que había quema. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Muy buenas noches, Chache. Hola. ¿Está grabando? Sí. Vale. Es que como siempre, los problemas de Arcadia Gamers preparación del programa, que no sabemos si estaba grabando el programa, pero parece ser que sí. ¿Qué preparación? Preparación. Nah, bueno, preparación, ya me entiendes, el cigarrito. Edu. Buenas noches. Vuelve después de la baja laboral. Sí. Bueno, laboral. Si cobráramos, sería laboral. Efectivamente. En cabina, Javi Kun. Nuestras mascotitas, como siempre, Chocobo y Perro de Snake. Hola. ¿Qué tal, perro? Muy bien. No veas, no paras, últimamente con las noticias de Metal Gear te está saliendo mal. Se está saliendo Kojima, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que hay muchas noticias. ¿Has visto en el parche? Edu. Yo se lo he traído. Ah, luego se lo colocamos. Vale, vale. Bueno, pues nada, nuestros patrocinadores: SectorN.net, FantasyMundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com y ArcadiaFighters.com. Decir que se va a agregar uno nuevo, que es Xboxers360.net, para la semana que viene, suponemos, que ya sabéis lo que quiere decir esto en Arcadia Gamers, pero bueno, en fin. Temporada que viene. Sí, no, esperemos que no. Bueno, tenemos cosas importantes. Ya se ha confirmado el lanzamiento de Play 3 y tenemos cositas como algo que no esperábamos ver, Daken Aken Forever. Pero bueno, en fin, hablaremos de ello en el programa. Juego a analizar esta semana, Children of Mana, después del intento fallido de la semana pasada. Y en el Retroanálisis tenemos ni más ni menos que Gunstar Heroes de Mega Drive, un juegazo de Treasure. Una maravilla jugable. Y bueno, me parece que no tenemos mucho más, así que ya empieza el show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pobre, Pobre hombre. Nada. Pues aquí estamos, Arcadia Gamers, 30 de enero. 30 de enero, sí. 30 pero de... no el 30 de enero. ¿Saldrá la PlayStation 3? No. No, saldrá el 23 de marzo. Pero espera, un momento, vamos a tomarnos un poco de tranquilidad. Como ya decíamos en programas anteriores, esto nos fiaremos hasta el último momento. Hasta que no sea el 22 de marzo, pase por alguna tienda que vende la consola antes de tiempo y la vea físicamente. Ojo, que es Sony, ¿eh? No es Nintendo. Bueno. Ya la hora. Ya hablaremos de lo que pasa, porque la verdad es que, a ver... No sé cómo saldrá el lanzamiento, pero yo sigo pensando que va a ser complicado. Bueno, en realidad no, porque con las ventas que están teniendo en Estados Unidos y Japón, a pesar de que son buenas, tampoco están cubriendo tanto, así que... No, realmente... Si se lo montan bien tendrán unidades suficientes para Europa, pero bueno, no dicho, ya hablaremos de ello. Afirma que habrá un millón de unidades en Europa. Turbio. Jaja. Pues bueno, lo dicho, pues ya está. Empezamos las noticias. De nuevo. Sí, se ve de nuevo. Bueno, PlayStation 3, como ya hemos dicho, el 23 de marzo la veremos en Europa. Lo cual está muy bien. Al precio de 599 euros. Esto es los problemas de tener un CD nuevo. Que te sorprende el Edu con sus canciones. Me suena un montón esta canción. Terranigma. Sí, es de tu amado juego, Terranigma, Tony. Es verdad. ¡Qué bueno, grande! Pues saldrá 599 euros y vendrá acompañado de 30 titulillos. 30 titulillos. Titulillos. Vienen algunos buenos. La mayoría son juegos de mierda. Toma. Ahora. Sí. Bueno, juegos de mierda y conversiones y... Sí, vienen... Ridge Racer. ¿Cómo no? No, a ver, el caso es que, a ver, vienen juegos buenos, pero que ya los vimos en otras consolas, véase 360. Y vienen juegos de mierda. Como Genji. O Sonic the Hedgehog. También. Y juegos buenos como Virtua Fighter 5 o Virtua Tennis 3. Exactamente. Bueno, pues básicamente así a gran escala los juegos Resistance, Fall of Man, Motor Storm, Formula One, que este tiene unos graficazos que te mueres, pero no tiene mucho más. Genji, Ridge Racer, Encanted Arts por parte de Ubisoft, que ya nos lo confirmaron hace unas semanas, que saldría también para la PS3. Oblivion, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, Splinter Cell Double Agent, Ghost Recon Advanced Warfighter 2, que este parece ser el que nos saldrá en el lanzamiento, después hablaremos de ello. Blazing Angels también sale, y también un juego de 360. El Padrino, The Dawn's Edition, Need for Speed Carbon, Fight Night Round 3, Untold Legends, Madden NFL, por parte de Electronic Arts. Y por parte de Sega nos encontramos con Full Auto 2, Sonic, Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3 y World Snooker Championship 2007. Bueno, un juego de billar. Bueno, también decir el catálogo de la PlayStation Network, sí, que llegará aquí con Gran Turismo HD Concept Demo, sí, Tekken Dark Resurrection, que espero que mantengan el precio de 12 euros. Esperemos que sí. Porque un Tekken por 12 euros yo lo pago. Yo lo pago, pero sí, por supuesto que sí. Y también, pues nada, 600 euros más 12 euros. Más 12 euros. 612 el pack. PS3 más Tekken Dark Resurrection. Por supuesto. Es un pack, vamos. La hostia. La leche. Y que el modelo de 20 gigas no estará disponible en Europa, de momento, sino que solo estará el de 60. Empezamos bien. Bueno, es que esto de los packs menores no ha tenido mucho éxito, ¿no? No, hombre. El típico padre, chache. Tú ya sabes cómo son los padres. Los padres. Por esta vale 400 o 300 euros. Pues me quedo con la de 300. ¿Por qué? Porque sí. Pero si miráramos atrás en el tiempo y recordáramos los primeros programas de Arcadia Gamers, lo que nos reíamos de aquella coña, de aquel que salía de una tienda con una 360 con el pack barato, no, básico. Lo que no hay ninguna duda es que el core pack es una mierda y que el pack pequeño de PS3, ostras, qué corte. El pack pequeño de la PS3 va a ser un poco también flojillo. Ah, pero esto sería un poco como lo que hablábamos la semana pasada aquí con los compañeros de Game Over. El tema de la libretita detrás del mostrador, a ver quién se lleva el pack económico. Sin ninguna duda. Se lleva un pack económico. ¡Uno! Perdón, también que nos hayamos dejado algunos juegos más, por ejemplo, Fear por parte de Vivendi, por parte de Activision Call of Duty 3 y Tony Hawk's Project 8, además de Marvel Ultimate Alliance. Y de parte de Doxka Sports, el aclamadísimo NBA 2007 y NHL 2007. Doxka 7, ya se entiende. Bueno, hay que hablar... de los precios de los mandos. De los accesorios, a destacar el del mando Sixaxis. ¿Cómo se dice? ¿Sixaxis? Es que así te hace como... te hace como cosquillitas en el paladar. Sixaxis. Bueno, pues en precios, básicamente nos sale cara la broma. Sale a 55 euros. ¿50? 50 euros el precio del mando de PS3. ¿Pero por qué? Pues... ¿por qué treque-tre? Porque supongo que será porque viene la batería incluida, si lo comparamos con el mando de la 360 inalámbrico, que vale 45 euros. No es moco de pavo ninguno de los dos mandos, pero la diferencia con el Sixaxis es que ya viene la batería incluida y no te da la posibilidad... ¿diferencia del Sixaxis con el DualShock 2? Que no tiene vibración. Y el sensor de movimiento. Sensor de movimiento y que es inalámbrico. Y lo de los LEDs, claro, este también es... bueno, ya los LEDs, pero tampoco te creas que... es una diferencia. Es una tontería, es un LED chiquitín. ¿Cuánto vale el DualShock 2? ¿Weapon Change? También, y Weapon Change también cambia, pero no tiene que ver. ¿Cuánto vale un DualShock 2? Un DualShock 2 actualmente ronda los 25 euros. Y no es compatible, supongo, el DualShock 2 con la Play 3. No es compatible en absoluto. El caso es que, a ver, Play 3, el mando del Sixaxis, lo que le veo es que, no sé... pesará más, obviamente, con la batería. Supongo que sí, pero no tiene tampoco por qué. No, yo creo que pesará más o menos igual, porque el mando normal al DualShock ya pesa un poco más. Claro, la, y además yo quiero hablar la vibración. De la vibración. Tú le quitabas los motores de vibración, como hemos visto Edu y yo en algunos campeonatos de juegos de lucha, que la gente se quita el motor de vibración para que no le moleste. Para que el mando sea más ligero. Y el mando pesaba bastante menos. O sea que yo creo que sin el motor de vibración, yo creo que se asemejará. Sí, tendrá una equivalencia más o menos igual. Sí, más o menos igual. Luego yo quería hablar, lo que hemos comentado antes sobre la batería interna del Sixaxis. Esto es una espada de doble filo. Sí, exactamente. Porque es bueno por el sencillo motivo de que no te van a cobrar lo que te cobra Microsoft 360 con la batería, el Charge and Play del mando de 360. Pero en cambio tenemos otro gran defecto, y es que si la batería se jode, el mando se jode. Entonces es eso es así, o sea, no hay otra escapatoria. La batería se va a la mierda. Sí, el weak point es massive damage para el Sixaxis, o sea, coges el mando. Massive damage, no, es total damage. O sea, total damage para el mando. El mando directamente a la basura. A la basura, y si tiene garantía, pues la garantía actúa. Pero ya sabemos cómo va el tema de la garantía. Sí, es muy gracioso. Sí, entonces básicamente eso. Es una cosa buena y es una cosa mala. Qué cabrón el Edu. Sí, vaya músicas, vaya músicas. Ay, por Dios, Edu. Pues nada, creo que ya está básicamente todo dicho de PS3. Así que esperaremos al 23 de marzo a ver qué pasa. Crucemos los dedos y hablemos de Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Pues es una noticia más bien cortita, que nos dicen desde Ubisoft que Ghost Recon Advanced Warfighter 2 en teoría iba a salir en el lanzamiento de la consola, pero que finalmente no saldrá en el lanzamiento de la consola, dejándolo así en una fecha de primavera. Es decir, que saldrá en esos tres meses de primavera, no sabemos cuándo saldrá. Pero el caso es que también nos viene a confirmar que Splinter Cell Double Agent, Blazing Angels, Oblivion y Rainbow Six Vegas saldrán con el lanzamiento de la consola. Bien. Hablemos de Ocarina of Time. Y con esta música que va de perlas. Bueno, la noticia es penosa, pero bueno. La noticia es mala de cojones. ¿Sí? Seguro que ha sido idea del lameculos de Aonuma. Podría ser. Podría ser. Aonuma está en el lavabo ahora de las oficinas de Nintendo Kyoto. Está ahí vomitando. Vomitando ahí. Vomitando los 1200 Wii Points que va a costarte hacerte con el Ocarina of Time para la consola virtual. Yo merecería quiero un aplauso, pero yo quiero entrar en ¿cómo se dice esto? Ostras, hoy estoy muy poco fino. Una discusión en el debate. El debate no es da igual, que me sabe tan mal como a los nintenderos, como a los xboxers, esto de pagar 1200 puntos por algo que en teoría es superior a algo que quizás no lo sea. véase lo que pasó con el Lumines, véase lo que pasó con el Roboblitz y lo que va a pasar con el Castlevania Symphony of the Nights, que seguro, seguro, seguro va a pasar. Entonces, a ver, esto viene a decir que es una putada, con todas las letras, que nos pongan un juego, en teoría, superior, por algún motivo que nos diga Nintendo, al precio de los juegos que en teoría no valen eso en Nintendo 64. Pues no, porque ya se sale de la línea marcada. Claro. Si nos dicen que los juegos de 64 van a valer 1000 puntos, este va a valer 1200. Es que además es totalmente incoherente. Totalmente. Es totalmente incoherente. Es que este juego tendría que venir casi gratis. Porque un juego que hace casi 10 años que salió, 9 años, un juego que te has podido conseguir con la versión limitada, entre comillas, del Wind Waker, digo entre comillas, porque quien no tenga la versión limitada del Wind Waker es porque no quiere, porque seguro que todavía la venden. Ahora está la Player Choice, por eso. Ahora está Player Choice, sí, claro. Sí, sí. Es un juego que venía en esa versión y es un juego que venía en los discos de colección que distribuía Nintendo por su magnífico catálogo de estrellas. Sí, y además llegó un momento que ya lo daban hasta con la GameCube. Hasta con la GameCube. Es que, vamos a ver, un juego va a costarte aquí 1200 Wii Points. Es que quien no lo tenga ya, de verdad. Un serio problema, desde luego. Y además, obviamente... Es un problema esto porque es que, entre otras cosas... Da a entender que va a seguir esta línea Nintendo con los Wii Points y sí, su precio para los juegos de la consola virtual. No, no mola nada. A mí me sale mal porque es la situación que se está viviendo también en el Xbox Live Arcade. Pero lo que yo quiero remarcar sobre todo es que estamos hablando de la versión de Ocarina of Time en Japón. Claro. Que no es que digas, vale 1200, pero llega a España traducido al castellano, que no va a pasar. No, va a pasar, pero si pasara, pues dices, bueno, aún pago esos 200 Wii Points. Seguiría siendo en castellano. Injusto. Totalmente, porque en castellano tenía que haber venido ya desde el principio y no con el manual de mierda que nos encasquetaron. Vaya. Que al igual estaba jugando y te ponías a leer el manual. Sí, sí, sí. Pero es que esto clama al cielo. Vamos a ver, ¿qué veremos aquí? El GoldenEye, como tuvieron que conseguirlo. Sí, como tuvieron que robárselo. En el hipotético caso de que lo tuvieran que robar a Rare, robar entre comillas. ¿Qué pasa? ¿Que lo veremos a 1500 Wii Points? Porque les costó no mucho conseguirlo. Pues yo ya me espero cualquier cosa. Pero bueno, hablemos de... Noticias tristes. Noticias tristes en... ¿Noticias o noticiero? Noticiero. ¿Noticiero? ¿Qué pasa en nuestras voces? No lo sé. Sí, sí, ya salió el canal de noticias para Nintendo Wii. Lo cual es muy jamaco, porque es una ¡jamaco! Es una boludez. Es salsa de guacamole. Sí, es una boludez. Que es una no cosa llegue. Que no debería. Salsa de cacahuete, quería decir. Sí, supongo. Es una boludez que nos llega a España. Es una boludez que nos llega a España. Este sí, el sistema de noticias de Wii en... ¡Noticiero! Noticiero. El noticiero Wii. Que va a venir con varias categorías de noticias. Y probablemente en castellano neutro, como ya nos vino Halo 2. Uy. Sí, Halo 2. ¿Qué estaba? Aquí estaba yo viéndolo hablar en es mi... Que como ya no hay puerta, que se dañó la radio, se os cae todo a cachos. Todo. Pues nada, como veía que estaba ahí dando esta noticia en... En castellano neutro latinoamericano, pues digo, voy a echarles un cable. Y es que voy a dar yo la noticia, porque supongo que será más correcto, ¿no? Adelante, don el Alfredo. Noticiero del canal Noticias de Wii, que es una puta mierda. Que me diga palabrotas, claro, hombre. Claro. Soy mayor, puedo decir lo que me dé la gana. Bueno, eso sí. Bueno, noticias nacionales, internacionales, de deporte, que es todo lo que me gusta a mí. Por cierto, deporte, Ronaldo se va al Milan. En fin. A usted nunca le cayó bien Ronaldo, ¿verdad? A mí nunca me cayó bien. ¿Por qué? A mí me cayó bien porque Ronaldo es un jugador que juega un poco y juega y marca dos goles. Claro, sí, Alfredo, por favor. También tendremos noticias de arte, bolsa, eso de juego que quiere hacer Kojima para Dense, ciencia y salud y tecnología. Tendremos también un mapa donde seleccionar donde vivimos. Para saber el noticiero de cada zona, jamaco. Jamaco. ¿Te ha gustado esa palabra? Es mía, jamaco. Es mía. No me jamaco. Jamaco. Es mexicano, jamaco. No, no way. Ah, bueno, la ventaja que tiene es que es gratuito. No me faltaría. Bueno, pagando esto me pagaba su puta madre. Joder. tiene fallo. Tiene fallo, como podéis observar. Estamos haciendo esta noticia de esta manera. De esta manera. Porque el idioma es un poco distinto de lo que se conoce como castellano tradicional de España, de aquí, del Estado español. Exactamente. Y bueno, es un poco triste porque no puedes encontrar muchas noticias de aquí de España. No. Tienes que irte a leer cosas de Estados Unidos que te importan un nabo. Un nabo, pero a saco. Un nabo a saco. Eso también es mexicano. Un nabo a saco. Un nabo a saco. Es un saco y bueno. Dentro de un saco lleno de nabo. Sí. Bueno, don Alfredo, creo que ya está la noticia. Muchas gracias por esta intervención y espero que me deis una sección como la habéis dado a cuando mi amigo haya noticias perro. De pro, lo hablaremos. Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Pase por delante. Está flipado el Di Stéfano, ¿eh? Pensado que es un colaborador de aquí. Sí. Dando sí, aquí sí. Las noticias como... ¿Qué dice? Tranquilo, Di Stéfano, no te preocupes. No pasa nada. Como está la puerta abierta, Edu, cierra la puerta y ya está. A ver, vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla porque si no se puede colar aquí. Claro. En fin, claro. Pues escucha unos pasos. Son los míos. Ese es Kaito, que no se le ve. En fin. Uy, está muerto. Bueno, no. Sigamos. Adelante, Unreal. Pues bien, la noticia trata de un Unreal Tournament 2007, que parece ser que va a salir ya no solo en PlayStation 3 y en PC, sino que además va a salir también en Xbox 360, lo cual es una gran noticia para gente fanática de la saga Unreal Tournament como yo, y de Epic como sí. Que la verdad es que me alegra poder disfrutar de este título en mi consola. Después del éxito de Gears of War, no me extraña que Epic exactamente, que Epic se moje a sacar otro nuevo juego en 360. Pero sí que es verdad que los Unreal Tournament no sufrieron demasiada popularidad en la Xbox anterior. Veas el Unreal 2 y el Unreal Tournament. Eclipsaba el Halo en esas consolas. Sí. Igual que empecé, eclipsaba el Counter y... Sí, claro, no, claro. No daba mucha posibilidad. Claro que sí. Luego también parte de la noticia es que el juego deja de llamarse Unreal Tournament 2007 para llamarse Unreal Tournament 3. Lo cual a mí me plantea una duda. ¿Cuál es el 2? No, lo digo en serio, porque claro, Unreal Tournament sabemos cuál es. Pero a partir de ahí comenzaron a salir los Unreal Tournament 2004, 2005... Bueno, el 2005 creo que no... No, sí salió. No, 2003 y 2004, Xavi. Vale, perdón. Sí. No, pues eso, entonces claro, es un poco chocante, ¿no? Pues nada, vamos a pasar ya a la siguiente noticia de Peter Moore echando mierda. Otra vez. Es que cómo me gusta este tío. Adelante, Xavi. Pues Peter Moore, como siempre, echando mierda sobre PlayStation 3 y sobre Wii. Más bien sobre Wii también. A mí Peter Moore me parece una persona muy, muy, muy carismática. No, en serio, porque me parece una persona muy carismática. Igual que a ti te apasiona esa gente sentada en tronos, Edu. Sí. Si vieras al Peter Moore sentado en su butaca, dirías, joder, cómo mola Peter Moore. Porque la verdad es que el tío mola. Bueno, afirma que a pesar... Oh, tenemos llamada. Adelante. Hola, buenas. Hola. Hombre, Kickman, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Tony-chan? ¿Qué haces? Edu, ¿Qué? Estás, bueno, oye, otra, bien. Kingman, vamos muy mal de tiempo, ¿eh? Pues nada. Espera, que voy a poner un sonido. Bueno, se estará tres cuartos de hora aquí con el sonido. ¡Ay, no va! ¿No? ¡No va! Se escucha muy mal, Kingman. Oye. ¿Qué? ¿Dónde está Chache? Está en el lavabo. Sí. Se ha escaqueado. Tenía que hacer unas cosillas en el lavabo. Bueno, a ver, sí. En la taza, esperemos. En la taza, esperemos. Es que... quería hablaros de un tema... Ay, Kickman, date prisa, hombre. Oye, ¿cómo están vuestros amigos de último nivel? Bueno, esperemos que bien, allí en Moncada, ¿no? Ah, sí. Vale, muy bien. ¿Y Game Over? Game Over en Soñan de Espí, ¿no? Aunque no viven allí, pero... Kickman, date prisa. ¿Esto de que vayáis a los programas va a seguir ocurriendo? Sí, Kickman. Claro. Oye, Kickman, era un poco... Basta. Ah, bueno, es que yo quería hablaros de un tema... Pero qué tío, hoy... Hoy también vais a hablar de Metal Gear, ¿no? Sí, Kickman. Sí. Ah, bueno, pues nada. Aquí estoy. ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis? ¿Hola? No hay nadie. Me han dejado solo. Ahí, ¿hola? ¿Hola, Tony? ¿Edu? Pues nada, parece que se ha cortado. Voy a colgar y a volver a llamar. Pues eso ha sido el atentado de hoy. ¿A qué os ha gustado? No están. Pues nada, me voy, ¿eh? ¡Hala! ¡Adiós, Tony-chan! ¡Chache! ¡Edu! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que ha cortado, ¿no? ¿Qué hora es? No. Bueno, es temprano. Pues bueno, aquí. Una soba de 3 minutos. Nada, el Kingman, tío, vaya tela. Bueno, oye, Edu, Peter Moore y Wii y PS3. Sí, que había afirmado que se considera un gran fan de la Wii. Pero que no le gusta la compañía, ni la política que está utilizando la compañía japonesa. El lavabo, Edu, ya... y perdona que te interrumpa, pero es que. Pero, fatal, ¿eh? Pero dentro de la taza o fuera. ¡Hombre! ¡Tenemos visita! ¡Coco! ¡Entra! ¡Da la vuelta! Pero voy a abrir. Me ausento un momento y voy a abrirle. Sí, pero bueno. Venga, va, Coco, pasa. ¡Qué poco profesional! ¡Y qué épico! ¡Qué poco profesional! ¡Y qué épico ver al Coco aquí! Con la canción de Zelda. Y ¡emotivo! Por ahí. Y ¡emotivo! Bien, pues épico, nada. Que no... Que se queja más bien de la... De la política de la compañía japonesa, que es excesivamente orientada a los más jóvenes y a la familia. Claro, pero si te dan solo un mando, no es tan familiar ni es tan emotivo. Pero si la consola vende por eso. Venga, vamos a criticar la Wii, que no está el chache. Venga, va. ¿Qué más? Más. ¿Qué más dice Peter Moore? Pues nada, simplemente que es un gran fan. No se queja de eso. Bueno, gran yo también fan, No creo que sea tan fan. Si fuera tan fan, no estaría diciendo estas cosas y estaría en Nintendo en equipo. Y bueno, ¿no? Y ahora pues se mete con PlayStation 3. Pullitas. Más bien con su online. Ya que dice que no está a la altura del Xbox 360. Es verdad, no está a la altura. Te está vendiendo juegos de marca de nuevísimos por 12 euros, mientras que nosotros te estamos ofreciendo juegos de hace 40 años a 5 euros. Y dice, ¿por qué no? Sí, Tienes razón, Peter Moore. La gracia es, ya que no hay nada destacable en el PlayStation Network que nos gustaría tener. ¡Que no! ¡Que no! Según ellos no hay nada destacable. ¿Que no? El Tekken de Resurrección no destaca. Pues no es destacable, claro que no. Solo son 12 euros de brutalidad. Destaca también. ¿A dónde vamos? ¿Y el Coco? Está aquí, ahora entra. Quería hacer una entrada estelar. ¿Ah, sí? Ay, Dios. Sí. Pues ahora que aprovechamos que está el Álvaro, Coco, Turambar, para que nos hable del concierto. Ah, sí. Luego. Eso. Venga, así que Edu, perdona. Destaca el hecho que el Gears of War sea uno de los títulos más exitosos en Japón. Sí, lo cual es raro, ¿eh? Ya que se ha colocado entre los 10 primeros, efectivamente. Y esto unido a Blue Dragon, es que está demostrando que en Japón Xbox, por lo menos, no se ha visto tan mal parada como la Xbox One. Pero poca cosa más. Bueno. Pues nada, Forza Motorsport. Bueno, tenemos aquí a un oyente nuestro que ha venido a... Un oyente y amigo del programa. Claro, eso iba a decir. Que ha venido a acompañarnos en esta hora y media que nos queda del programa. Espero que te quedes hasta el final. Aquí aguantando. Muy buenas noches, Coco Álvaro Turambar. Buenas noches. Acércate más al micro. Aquí. No va así. ¿Se oye o no se oye? Ahora, se oye. Y qué sorpresa que ha venido con el Coco. Porque yo he visto al Xavi que se levantaba, abría la ventana y digo, guau, ya está ahí un gitano. Menos que y sale el Coco y ¡hola! Y luego, Álvaro nos hablará del proyecto que hay. Está habiendo mucha presión por parte de Arcadia Gamers. Muchísima presión. Hasta el punto de meterlo ya en directo para que lo explique. Lo explicará y se mojará. Y lo siento, no me pongas esas caras. Es así, no pasa nada porque lo cuentes. Es un proyecto, ¿no? Es un proyecto, nada más. Eso. Luego hablaremos, ¿verdad? Cuando acabemos un poco las noticias. Claro que sí. Pues venga, Chacha, háblanos de Forza Motorsport, esa saga que tanto te gusta y tanto conoces. Sí. Juegazo de coches, de motos. De coches y Chacha. No, de coches y coches. Ah, ¿es de coches? Sí. ¿Pero qué cojones haces, Chacha? ¡Ya está! ¡Que hables del Forza! ¡Ya he hablado! ¡No has dicho cuándo sale! ¡Sale el 9 de mayo! ¡Forza Motorsport para 360! Bueno, pues hablemos de Halo. Bueno, como pues, al dedo. Hablamos de Halo, diciendo que, según Bungie, que Halo 2, pues que no salió tan bien como querían. Joder, pues cualquiera no, diría, sé, macho. Yo no sé qué esperaban. Yo es que yo no sé qué quieren hacer esta gente de Bungie. Porque el Halo 2 es una maravilla, lo mires por donde lo mires. Y resulta que ahora nos viene aquí el señor Chris Butcher diciéndonos que jugar online, que no soporta el multijugador de Halo 2, que no lo soporta. Dice que calcularon mal el tiempo y no pudieron terminar bien el juego. Lo que sí que es verdad es que el final del Halo 2 es muy cutre. Sí, a ver, lo que es historia queda un poco así. Hay tantos finales cutres. Sí. Y que no se dice nada. Sí, es sí, una, sí. Es una pena, ¿no? Totalmente. Twilight Princess, final cutre. Cutrísimo. Para mi opinión. Ah, no, bueno, no lo sé. Estaba pensando ahora en el BF tercero. Xavi, no sé qué opinas. A mí me parece un final que no está a la altura. Es peor que el de Locarina. Sí. Con lo bonito que es de Locarina. Es no el de Locarina. No he sabido hacer algo. ¡Épico y emotivo! Ya. Pero no he sabido hacer algo a la altura. ¡No! ¡Ostras! Para mi opinión, le falta el toque ese emocional. Sentimiento Miyamotil. Ese que ya no tienen los juegos de Zelda. Cierto. Bien. Pues básicamente decir eso, ¿no? Que el juego podía haber sido más. Joder. Evidentemente, como cualquier otro juego podía ya, haber pero sido claro, más. Claro, cuando te hablan de un pero juego a la altura de Halo 2, no te sorprenden las declaraciones de Chris Butcher, ¿no? Bueno. Pues un juegazo. Según, ¿sabes? ¿Podría haber salido mejor? Claro que podría haber salido mejor, pero como todos los juegos podrían haber salido mejor, pero claro, pero es que es un juegazo. Es un juegazo. Pues nada. Según esto, pues espera que el Halo 3 sea La hecatombe. Pues bueno, vamos a hablar de los resultados financieros y los beneficios que intenta lograr Microsoft. Y que no consigue. Y todavía no. Microsoft ha anunciado la división de videojuegos que va a perder 223 millones de euros. Que no es moco de pavo. No. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Podrían fichar a Han bajado las previsiones de ventas de Xbox 360. ¡No es! De 15 millones a 12 millones de consolas. ¿Qué pasa con Microsoft? Si parecía ¿Qué está que iba pasando? ¿Qué está pasando? Esto tiene explicación. Tiene una explicación. Y es que Peter Moore, del cual ya hemos hablado antes, Peter Moore parece ser que ha declarado en la revista Bloomberg, Bloomberg, sí, perdón, que no le interesa tanto vender consolas, que hoy por hoy lo que le está interesando es vender videojuegos, el soporte óptico, vender esos juegos, no vender las consolas. ¿Qué implica todo esto? Pues que la bajada de precio de 360, como dijo Oscar del Moral, está lejos. Muy lejos. Muy lejos, porque claro, si baja de precio, perderán aún más dinero y venderán más plataformas. Y no les interesa de momento hacer eso. Hasta que la 360 no genere beneficios al precio que está, supongo que no les interesa bajar el precio. ¿Cómo van a hacer esto? Distribuyendo menos consolas a las tiendas, que eso hará que pierdan menos dinero en marketing y en promoción de la consola, pero ¿qué pasa? ¿Que es una moda esto de que haya escasez de consolas o qué? No, ya no moda, pero que sí que es verdad. ¿Es que es una moda? A Microsoft le supone un problemón que se le quite casi, ¿cuánto eran? ¿150, 200 euros por cada consola vendida? Dinero. No, sí, no, no recuerdo. Es dinero, cuánto, sí, pero sí, pierden, sí. Pierden. Claro, pierden. Claro, es que es un negocio un poco malo, ¿no? Sí, pero claro, después ya va saliendo a cuenta. Sí. Va saliendo rentable a la larga. Es un negocio que va saliendo rentable a la larga. Yo también lo que quería remarcar con esto es esa gente, esa mentalidad que tiene la gente de decir: Sony saca el chip pirata para que se vendan consolas PlayStation 1 o PlayStation 2 o lo que sea. Eso es mentira, señores. A una empresa, el beneficio que le pueda generar una consola no es tanto como el que le pueda proporcionar sus accesorios o los juegos que vendan con sus royalties y demás. Entonces esa mentalidad de a la empresa le interesa repiratear su consola es totalmente falsa. Falso. Que se erradique ese pensamiento. Porque ¡que no se erradique! ¡Que se erradique Arcadia Gamers! ¡Contra la piratería! ¡Un llamamiento para que se erradique la piratería! Todos contra la piratería. ¡Todos los videojuegos del mundo! Como esa frase épica y emotiva. Emotiva y... Oh. Esto ha dado lugar a especulaciones varias sobre un nuevo modelo de Xbox 360 con un disco duro más grande, con conectividad con el Windows Vista y con el reproductor MP3 que te va a encasquetar Microsoft. El Zune. Pero... El Zune, el iPod de Microsoft. Ah, ¿se llama así? Sí, vale. Está confirmado. El tema es que, respondiendo a estas especulaciones, nuestro amigo Peter, Pete Moore, ha dicho Pete que... Moore. Que es pariente de Sergi Mas, pero en inglés, Sergi Moore. Ha dicho que esto de bajar la producción de la consola no tiene nada que ver con que estén preparando un modelo nuevo. No. Quizás no. O quizás sí. Como Nintendo cuando el modelo micro. ¿Va a salir la de Elite? No, va a salir la Game Boy Micro. ¡No! Eso es, qué tontería es, no nos interesa Game Boy Micro, tum. Sí, sí. Fracaso sí. Total. Claro que sí. En fin, vamos a hablar de Phoenix Bright. Bright. Adelante. Phoenix Bright 2. Edu. Phoenix Bright 2. En música. Espera que suba la música y baje. Claro. Un respiro a la música. Pues Phoenix Bright 2. La música no ha bajado ni ha subido. Ha subido y ha bajado. Igual, que ya tiene fecha de lanzamiento. ¡Cutre! Que es ni más ni menos que el 16 de marzo. Pero que tenga lanzamiento en Europa no es sinónimo de tener lanzamiento en España. ¿Le estabais haciendo vosotros? Sí, sí. Es que no te veía abrir la boca y estaba flipando. Sí, que no es sinónimo de tener lanzamiento es que me en mola España. Que esto tiene que ser una tradición. Dile otra vez el título de la noticia. Phoenix Wright 2 ya tiene fecha de lanzamiento en Europa. Coge aire, Tony. Pero esto no quiere decir... No entiendo la broma. Tampoco. Bueno, pero el es caso... Pero entiendo algo, ahora lo voy a decir. Entonces no es sinónimo de que lanzamiento en Europa sea lanzamiento en España. Ni traducido, ni Ni nada. Traducido, ni hostia. Todos sabemos lo que pasó con el Phoenix Wright 1, que acaba de salir ahora. Ahora. Ahora. Cuando ya ha salido... Cuando se está anunciando el 4 en Japón. El 4. Te cagas. Sí. La verdad es que es algo bastante exagerado. Pero bueno, de momento pues poco más que decir. Sí, a esperar el 16 de marzo a ver a ver qué sale, a ver qué sale. Y ya está. ¡Vamos con... El perro de Snake! ¡Entra en el programa! Tío, se está muerto. Celote liquid. Estipando. ¿Cómo se llamaba la de Metal Gear 3? Noticias Metal Gear. Adelante, perro. Hola. Veo que os gusta estipar la saga Metal Gear, ¿no? Me encanta. Pues yo quiero decir que... ¿cómo se llamaba la...? ¿De vos? No. Eva. Tatiana. No digas. La gente que no haya jugado eso joderá. Claro que joderá. Bueno, pues, ¿qué nos traes, perro? ¿Qué nos traes? Estoy contento, Me estoy haciendo famoso en todos los programas de radio. Sí, pues saliste en Game Over y todo. En Game Over, tengo que decir que... Flor en el culo. Le he encontrado un novio. ¿Ah, sí? Sí. Buscando en mi archivo. He encontrado un... Oye, ¿me das un cigarro, Tony? Que es que así hablar es que no estoy sé. Estoy enfermo y no tengo tabaco. ¿Que me des un cigarro, joder? ¿Te lío uno el chache? Pero te lío uno, espérate que te dé unos segundillos y ya está, Venga, va. Bueno, que sí. Vamos a ver. He encontrado un novio para Flor en el culo. Yo lo que querría remarcar, sobre todo, perro, es tu archivo. ¿Qué archivo puede tener un perro? Ten perro. Tiene un ordenador. Tiene un ordenador particular o algo así. Sí. Tengo un portátil. Tienes un portátil. Que me lo llevo siempre conmigo. Ah. En la espalda. Ves al perro ahí por la calle con un portátil en la espalda y nadie le dice nada. Y nadie, un parche nadie. En el ojo, además. Y un parche en el ojo que me acaba de poner chache. Y está fumando. O sea, es un perro muy peculiar, este en fin, perro. Yo lo que quería decir... Sí, la novia. El novio. Me estoy riendo como mi amo. Bueno, perro. Sí. No, quiero decir que flor en el síndrome, culo... El síndrome Kickman. Adelante, perro, sí. Flor en el culo tiene... un novio. Y se llama... Y está en Nintendo. Se llama Floro Piraña. Floro Piraña es el macho que tiene que... fornicar con flor en el culo. Pero Floro Piraña se la comería. No. Mira cómo te digo no. No. Qué profundo. No. Cualquiera le dice que se equivoca, ¿sabes? No. Te veo un bocado ahora mismo. Tendrán hijos y se multiplicarán por los programas de radio de videojuegos. ¿En todos? En todos. ¿En todos? Tendrán un flor en el culo. ¿Todos? En todos. Incluso los de aquí de 5 kilómetros. Los de aquí a 5 kilómetros. Ostras, eso estaría bien. Y programas de 5 horas. Todos tendrán una flor en el culo. Bueno. Es una amenaza, chico. Bueno, pues nada, pues... ¿Has entendido? Sí. No. Bueno, pues háblanos del Metal Gear y deja de echar mierda de los programas. Para echar mierda ya está, chache. Bueno, vamos a ser serios. Esta noticia... Y vamos a empezar siendo serios diciendo que... Esta noticia ya la dimos la semana pasada. Pero bueno, no pasa nada. La volvemos a dar. No la dimos la semana pasada. La dimos porque yo soy el encargado de esta sección. ¿Vale? Y nadie más. Nadie. Nadie más. Está dando miedo ya. Cada vez es más patriot. Este es más... perro es... Efectivamente, ahí lo has dicho. Es más patriot. Creo que un patriot lo ha comprado. Como ya un portátil y lleva archivos que pueden decir cosas muy, muy importantes. Y un parche y fuma. En fin. Vamos a ver. Chachi, vas a dar tú la noticia, la voy a dar yo. Me estás tocando los cojones ya. Ni tú ni nadie. Me quita la sección. No, perro, no. No te pongas así, perro. Deja al perro, chacha, es que te va, está poniendo te va muy violento últimamente. Me está envolviendo un aura mamá, negra. Recordemos que en la primera temporada de Arcade Gamers... El aura rosa de Chacha. Yo tenía un aura rosa de Peach que me protegía contra todo. Y un aura blanca. Un aura blanca o verde de 360. Era verde. Y el Edu tenía una negra también, ¿no? De la sí, Play 2. Yo estoy con Edu, yo soy de Sony. Para toda la vida. Para toda la vida. Ya lo vimos, ya. Okay. Ya nos lo da a entender Konami. Venga, perro, dale ya. Extras de Portable Option. ¿Qué te parece el nombre? Una puta mierda. Pero como lo ha hecho mi dios Kojima, no me quejo. Modo Boss Rush, donde tendremos que luchar con los Final Bosses. Soldados vestidos con banderas nacionales. ¡Qué mierda de extra! ¡Qué mierda de extra! ¿Pero qué ganas te dan a ti de matar a alguien con la bandera de Singapur? ¿O la bandera de Ucrania? ¿Qué ganas te entran a matarle? ¡Le dejas vivir! ¡Te da pena! ¿Y perro porque ¡Te da pena y le dejas vivir! Perro, porque no se tienes imágenes. Claro, chacho, líame otro. Porque esto de liar es una mierda. Porque no has visto, perro, las quiero imágenes. Quiero Lucky, Tony, quiero Lucky. No tengo Lucky. ¡Quiero Lucky! Que no tengo... ¡Quiero Lucky! Llama en directo a Lucky España, que me traigan un cartón de Lucky. Chavi, perro, por favor, sigue con el programa. Bueno, en fin. No tengo Lucky. Van a traer escenarios nuevos para el multijugador. Jugador multijugador. Se llamarán Western Wilderness y Rabine. Como no tengo ni idea de inglés, ahí se queda y no se más. Así que si os queréis saber de qué va, os buscáis la vida y os metéis en internet. Pero que tenemos una audiencia, sabes, que nos escucha y espera que le digamos los nombres bien. Son Rabine y Western Wilderness. La pela. 7 de abril será la fecha de lanzamiento. También tendrán nuevas habilidades los soldados, como el modo cebo. ¿Modo cebo? Te cagas. Tú pones un cebo en una caña y la tiras. Y a ver qué cae. En fin. Si pica. A ver si pican. Si pica una PS3. Y el otro modo para que los soldados se recuperen pronto. Pronto. Vale. Estoy echando babas ya por aquí y todo. En fin, lo dicho, 7 de abril es la fecha para Metal Gear. ¡Portable Ops! ¡Ops! ¡Ops! ¡Ops! ¡Ops! Muy bien. Y me gusta esta canción porque esto me recuerda que dentro de poco sale Castlevania Portrait of Ruin. Edu, por favor, me quedo aquí en el programa. Vale. Me da miedo. Nada, esto es un recordatorio, no está en el guión esto. Vamos a recordar que, en teoría, sí, dentro de dos días... Sale el portal. Como es de Konami, ¿no? Pues barriendo para casa al perro. Igualmente, Konami, el perro le gusta esto. ¡El perro le gusta la casa! Igualmente se le acaba un poco la sequía ya a Nintendo DS con este juego. Y hombre, el Children, sí. Con esto, con Children, ya... Y el Phoenix Wright también. Sí, sí, la verdad es que ha empezado el año fuerte, fuerte. Ahora cuando se está notando. Pero hablemos cómo empieza el año la PSP con Ubisoft y el Brain Training. Nah, si vais a hablar de esto, me largo. Pues, perro... Me largo porque esto no vale la pena. Pues, ¿vale? Perro, nos toca hablar del Mean Quiz. Pues me voy. Hala, perro, quédate por ahí, ¿vale? Mataos. ¡Este perro se nos sube las barbas! Yo es que yo no sé ni qué decirle. A mí se me ha subido la barba hace mucho ya. A la perilla. Bueno, en fin, Brain Training PSP, que podríamos llamarlo así, ¿no, Edu? Sí, sí, sí. Yo lo he llamado así. La noticia la he llamado Brain Training PSP. Porque es que básicamente esto... Mean Quiz para PSP. ¿Eres qué aporta este juego a la rama de Brain Trainings de Nintendo DS y demás? Pues yo os lo diré. Que viene supervisado ni más ni menos que por el Dr. Kawashima. ¡No me digas! Sí, sí, sí. Entonces... Pues no, básicamente son 50... Doctor Kawashima nos persigue. Son 50 ejercicios diferenciados en varios géneros, como son cálculo, juicio, reflejos, memoria... Y modo para comprobar tu edad mental. Y bueno, ya sabes, lo típico que suelen ser estos juegos de edad mental. Yo lo que quería decir sobre este juego, recordar el Dogs Alive. ¿Os acordáis del juego este de perros? Sí, que era de la PSP. ¿Sabéis cuántas ventas ha tenido? ¿Cuántas? Una décima parte de lo que ha tenido el Nintendo. Así que PSP debería comenzar a... Bueno, ya no solo Sony, sino las compañías que programan para Sony PSP, como es el caso de esta Ubisoft, pensar y dar por hecho de que no por ser el mismo producto va a tener el mismo éxito. Efectivamente. Entonces, a ver qué sale. Pero si sigue así esta cosa de juegos de edad mental y demás, va a llegar un momento en que los usuarios de portátiles van a ser súper inteligentes y superarán a cualquier jugador de sobremesa. Con lo cual también tendremos una situación bastante... Qué caos, ¿no? Sí. Estoy totalmente... Estamos en... ¡Ay! Vale, ya me callo. Por esta noticia de que Kawashima, el doctor Kawashima va a colaborar, se pasa con... al bando. ¡Se pasa a la competencia! Quiero hacer un ejército de gente con... ¡Se pasa! ¡Oh, Dios, Jesús! ¡Hostia! ¡Hola, Kawashima! ¡Madre mía, qué tiro va! ¡Madre mía! ¡Toma, chance! Estoy yo preparado para la guerra. Estaba todavía yéndome, pero esto me encanta. La guerra. Sí, señor. Terror Snake contra Kawashima. Gana el perro. Gano yo, por supuesto. Bueno, es que pues mi nada. Cerebro es 20 veces más grande que el del mío. Da igual, sí. Con esta canción tan cañera vamos a hablar de Guitar Hero. ¿A 1 kilobyte por segundo la canción? Sí. Una calidad brutal. Pasmosa. ¿Qué queréis? Bueno, para una canción de la Zen Core que hay. Bueno. Guitar Hero 2. Bueno, la saga Guitar Hero que continuará 2 años más en PlayStation 2. ¿Qué es esto? Que no necesita más potencia. Ya, pero la Play 2 va a durar 2 años más. Sí. No lo dudes. No lo dudes, Edu. Pues eso, que seguirán trabajando en ella. Es que ahora por ahora es la consola que mejor te puedes comprar. Ahora, ¿sí o no? Sí, pues o sea, más bien porque este 28 sale Final 12. ¿También? 28 de febrero. Sí, este mes. Y que aunque esté en 360 seguirán trabajando en ello, pero es otra compañía, Neversoft, que entrará a sustituirlos para Play 2. Qué canción más cañera. Pues sí. Pero nada, vamos a hablar de Capcom y el Tongo. ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongo! Oye, Xavi, ¿no tienes el sonido aquel de la Warner para esta noticia? No, todavía no, que no se lo escuchan noticias. No, porque... No, no. Es que me quiero escucharlo. Pero dices tú las cosas. ¡El tongo de Capcom! ¿No? No, es el tongo de la America's Academy of Interactive Arts. Es muy largo. Ah, por eso quería decirlo. ¡El tongo de la America's Academy! ¡Interactive! ¡Ey! Bien, bien. Pues después de este momento, Warner Bros. Decir que la America's Academy of Interactive Arts ha sido... declarada por Capcom como una casa del tongo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ¿por qué Capcom opina esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en estos galardones, que vendrían a ser casi los Oscars de los videojuegos, no están ni Okami, los Oscars, ni Dead Racing. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso de Oscars! No de juegos, no, de Oscar. O sea, vamos a ver. Luego, Capcom ha comenzado a echar la potada sobre la mesa. Con las cosas que... ¡Ah, la potada de Capcom! ¡La potada de Capcom! No, con las cosas que suelen pasar en esta America's Academy of Interactive Arts. Básicamente que un jurado para este evento vale 10 millones de dólares. Y también ha insinuado que para que un juego entre a ser analizado, para saber si puede ser uno de los galardonados y demás, hay que apoquinar su pasta para que entre. Con lo cual nos encontramos el cómo está, ¿no? Esta Academy of Interactive Arts. Muy mal, muy mal. La verdad es que no vamos a disfrutar nunca de unos premios como son debidos en los videojuegos. La verdad. Pero bueno, no importa. Hablemos de Codegame. Que esta gente, ¿cómo se le ocurra Codegame, eh? Así que adelante. Por cierto, estaba investigando aquí con unos guantes en la potada de Capcom. ¿Sí? Y he visto un Street Fighter 4. Ojalá. Eso quiere decir que al menos lo han tenido en sus manos, pero como no les ha salido bien, lo han potado, lo han devuelto. No, yo creo que saldrá. ¿Saldrá? Insisto. No, y dices con mucha convicción. Yo insisto, saldrá. Bueno, mientras no salga 5 euros... ¿Cómo? Son los Codegame. Pero es que, vamos a ver. Vamos a ver. Hombre, ya. Títulos por 5 euros que no sean una mierda. Por 25 pesetas, títulos de 5 euros que no sean una mierda. Sí. No me entiendo ni yo mismo lo que quiero decir. Que no hay ningún juego de 5 euros que digas, oh, qué bueno es. ¡Ah, oh, claro! Todos suelen ser basura. Pero aquí está Codegame para decir, amigos, por 5 euros te voy a dar un Rainbow Six Las Vegas. ¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando te enteras que hace 2 meses salió este juego? Flipando, te quedas flipando. Pues sí, señores, parece ser que Codegame está sacando una línea para PC, sí, de juegos a 5 euros. 5 euros, 4,95 concretamente. Concretantísimo. Pues Age of Empires, Gold Edition, Prince of Persia, Age of Mythology, Rainbow Six Vegas, Heroes of Mythas Magic. Colección, que esto que no es, entiendo, no lo entiendo, no lo sé. No lo sé, pero no como te saque... ¿No era un pack que iba a salir del 2, el 3, el 4? ¿Puede ser? Es que... ¿Es eso? Vamos a ver, colección, ¿a qué se referirá? ¿Al Heroes 5 con su expansión? ¿Al Heroes 4 con sus expansiones? Da ¿Al igual, Heroes 3 son con 5 sus euros. Expansiones? 5 euros. 5 euros. ¡Qué barato! Un billetito de esos que te gastas en un café y luego te queda morralla en la cartera. Sí, sí, sí. Pero es que añadir también el Brother in Arms, añadir también el Rise of Nations, el Ghost Recon. Sí, es que son juegos nuevos. Pero bueno, los más interesantes son este Rainbow Six Vegas y el Ghost Recon por clasificar alguno, ¿no? Porque la verdad es que son todos juegazos. Y nos encontramos que el 16 de febrero nos encontramos con Rainbow Six Vegas y el 2 de marzo con el Ghost Recon Advanced Warfighter. Vale, que Ghost Recon Advanced Warfighter va a salir ahora en la segunda edición, pero igualmente a 5 euros está regalado. 5 euros ya... ¿Qué quieres? Claro, claro. Y además decir que en Arcadia Gamers ya sabéis que no solemos hablar de PC, pero cuando son buenas noticias de este tipo vale la pena nombrarlo, la verdad. Sí, Chacho, no, yo quería decir que si por 5 euros te venden el Heroes 2 expansión, que no llegó nunca a salir aquí en España... Oye, pues es un precio cojonudo. Sí, sí, sí, totalmente. Ya está, vamos a hablar ahora... de cosplay. Perfect Dark. Bueno, Álvaro, ¿cómo está siendo tu participación en el programa de hoy, aparte de nula? ¡No habla! Es que ya no es... ¡Nos quiere hacer boicot! Nula hasta para opinar. Bueno, pues que sepas que este momento ha sido peor que cualquier atentado que nos puedan haber hecho los de los atentados radiofónicos tan temidos. Sí, porque tampoco son gran cosa los atentados radiofónicos. No. Bueno, para que aprendan un poco más. Supongo, me han contado supongo que hoy ha habido un atentado también mientras yo estaba ocupado en la taza del váter. Sí, cierto, sí, cierto, cierto. Ha habido un atentado, pero no ha sido gran cosa. Nos hemos sobado y todo. Cuando has venido nos hemos despertado. Te lo vamos a contar ahora. En fin. En la publicidad. Cosplay, se duchan. Aquarenia ha anunciado la competición de cosplay. De Final Fantasy XII para el lanzamiento europeo, al igual que se hizo con el lanzamiento americano. Y los tres que ganen y que vayan mejor disfrazados, según un jurado, pues viajarán a Londres al lanzamiento de este juego, el 23 de febrero. Bueno, si queréis apuntaros, podéis visitar la página oficial de Square Enix, que es square-enix.com, y mirar todas las bases de este concurso y ver qué necesitas para apuntarte. Así que nos vamos a ir ya a las cutre noticias. Tiene sección ya y todo, ¿eh? Cutre sí, tiene, es que son tres noticias y las tres son muy cutres. ¡La cutre noticia! Son tres. ¡Las cutre noticias! Son tres. El son tres ese. Como siga así será el cutre programa y será dos horas de Arcadia Games. Pero da igual. Hablemos de las cutre noticias, Edu. Policías de servicio pillados jugando con PSP. Los ponis de la PSP. Pon la sintonía de la cutre noticia, Xavi. Benny Hill, ¿no? Sí. Por supuesto. Benny Hill. Sin esto no tenemos gasolina para hablar de la... ¡Ahora, Edu! Bueno, un policía y su compañero estaban tan emocionados jugando a la PSP. ¡Hombre! ¡Al Pro! ¡Coge la PSP! Mientras estaban... ¡John! Porque esto ha pasado en Estados Unidos, ¿no? No, en Londres. ¡Ah, en Londres! ¡Pues John! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, John! ¡Uy! ¡Uy, casi! Mientras estaban de servicio. Coco, tú haz de ladrón. ¡Pase al hueco! ¡Haz de ladrón! ¡Soy el ladrón! ¡Ahora me voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Pase al hueco! Se encontraban en el interior de un coche supuestamente en tareas de vigilancia de un muro que se podía derrumbar, John, en Londres, John, debido al temporal. Peter, John, ¿tú estás vigilando? Sí, estoy vigilando que no entre la portería el gol. Yo también estoy vigilando que no me marques gol. ¡Qué malo es Roberto Carlos! ¡Se va el edificio! ¡Qué malo es Roberto! ¡Se está cayendo! ¡Qué malo es Roberto Carlos, tío! Bueno, yo llego al Barça, cuidado. Pero policías, que se cae el edificio. Que se calle, que no puedo hacer el pase al hueco, no lo ve. Bueno, John, arranca y vámonos a tomar un café, ¿no? Sí, como Peter, policías. Vámonos a tomar un donut. ¿Un donut? Una deliciosa rosquilla. Y un, ¿cómo se llama esto que se toma mucho en Londres? Patatas con chips. Fish and chips. Qué asco. De verdad que sí, con las espinas ahí en la calle, con la... ¡Ay, por favor! Oficialmente los jefes de estos dos policías han dicho: el uso de las consolas de videojuegos fue inapropiado y poco profesional. Hombre, vamos a ver. Apropiado ni profesional. ¿Cómo está el mundo? Lógico. Desconozco cómo estará el mundo del funcionariado allí en Inglaterra, pero como sea igual que aquí, ya la hemos liado. Porque vamos a ver, jugando aquí a la PSP en el coche oficial. Vamos, que en fin, tu mente los hace buenos. Habrá muchos que lo hagan, ¿no? Seguro que lo hacen. Pero bueno, mensajitos y todo eso. Hablemos, pasemos a la siguiente noticia, que sí que ves más hilarante. ¿Esto es para merecerse tres Warners seguidos? Sí, por supuesto. Adelante, Xavi, por favor, sube el volumen. Ni más ni menos que, por favor, yo pido un aplauso, porque por fin tenemos una imagen de Duke Nukem Forever. Yo pensaba personalmente, pensaba que esto no iba a pasar jamás. ¡No! En serio. Pero ha ocurrido, no sabemos si es una buena noticia o una mala noticia, ¿eh? Yo espero que buena, la verdad es que espero que esté bien este juego. Espero. Pues bien, yo como curiosidad decir que visitando a nightgames.com y mirando esta noticia y demás, te ponen un link muy interesante. Y es un link donde te explican los juegos que han salido de las sagas importantes desde que se anunció este título. Con la friolera de encontrarnos que de la saga Final Fantasy ha salido Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, Crystal Chronicles. ¡Hala! No blasfemes. Sí, bueno, pero salió, sí, salió. ¿Cuál? Sí, luego de los Sims, toda la saga de los Sims ha salido mientras Duke Nukem Forever se desarrollaba. Sí. O sea, una cosa muy graciosa, muy 16 interesante. 16 títulos de Mario, casi. Sí. Es 16 u 86. Era una cifra muy... Mario 128 ya estaba acabado cuando estaba empezando, o sea, a producir Duke Nukem Forever. Pues bueno, decir que sí, que Duke Nukem Forever nos han enseñado una imagen de Duke, donde parece ser que se ve a Duque en forma de pequeño guerrero, de la película esta de pequeños guerreros. Qué cutre. Cutrísimo. Y bueno, básicamente ya hemos llegado a las 12 de la noche y Duke Nukem Forever, que bueno, a ver cómo sigue esto. Vámonos puede a hablar. Ser horroroso. Otra cutre noticia, que hoy había un montón. Esta serie es graciosa, ¿eh? Sí. Bien. Básicamente, ¿de qué trata esta noticia? ¿De qué trata, Tony? Ni más ni menos de que PS3, la página oficial de PS3, usa una imagen de Project Gotham Racing 3 para anunciar el Gran Turismo HD. Ah, bien. Pero, claro, cutre, pero. ¡Cutre! Todo es un cutre. Una, dos, tres. ¡Cutre! Claro, que yo os diría, no, la imagen se parece. No, es que es la misma, es exactamente igual. Es el colmo del poco trabajo. Sí. Del poco supervisar. De la vaguería en persona. Bueno, mira, o sea, ¿qué os parece si nos vamos a Japón? ¡Vámonos a Japón! ¡A Japón! La canción está de Mallorca Boy. En avión no o algo acuerdo, así. Tienes que cantar los yayos en sí, los insersos. No me acuerdo, chachi. Vale. Japón. Arcadia Gamers. Pues bueno, Edu, pues adelante. Antes hablábamos de Phoenix Wright, que llegará aquí en marzo. Pues que en Japón ya va a salir otra entrega. Ni más ni menos que la cuarta entrega. Phoenix Wright hacen a Theorny, también conocida como Gekku Tenshaivan. Y que el juego se lanzará en una edición especial también, que contendrá tarjetas de juegos y un DVD con diversos tipos de extras. El lanzamiento de la versión especial tendrá lugar el 12 de abril y te valdrá unos 60€. Y la versión normal pues costará pues 40. Los 40 euros. Pues bien, hablemos de las ventas, chanche. Vale. Ventas de software. Vamos a comentarlas, Edu, porque vale. En el primer lugar, Hack. Un juego de rol basado en un anime. Eso tiene mucho tirón en Japón. Hombre, bastante, teniendo en cuenta que allí se venden juegos de anime cada vez que sale uno, se le ponen de los 10 primeros. En el número 2, bueno, este número 1 ha vendido 136.000 copias. En el número 2 tenemos otra entrega de Wario, Master of Disguise, para Nintendo DS, 91.000 copias. En el número 3, Edu, Single Force Exa, 72.000. Sí, juego de rol. Otro juego de rol. Y en el número 4 y 5, vienen de la manita, Wii Sports y Wii Play. Cada día difiero más de los japoneses. Sí, Wii Sports, que ya vendió casi 1 millón de copias. Sí, o sea, una barbaridad. En el número 6, Dragon Shadow Spells. En el número 7, atención, momento glorioso para Xbox 360, porque tenemos a Gears of War. Es demasiado glorioso y todo. Estamos abusando de lo glorioso que llega a ser este momento para Japón. Momento épico. Épico. Y emotivo. Y emotivo de poner en séptima posición este juegazo. En el número 8, Etrian Odyssey de Nintendo DS. En el 9, Common Knowledge Training. 1.130.000 copias. Y en el 10, Mordies Brain Training. 1.130.000 acumuladas. Y en el número 10, Mordies Brain Training, que ya acumula casi 4 millones de unidades. Casi nada. Casi nada de nada. Vámonos a hablar de el rincón del jugador. Del player. ¿Del player? Jugador del player, sí. ¿Está bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale, pues ponemos. Final round. Fight. La mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en arcadiafighters.com. Una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos. Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Bueno, en fin, ya está. Torneos de esta semana, han habido 3 torneos, ni más ni menos. Soul Calibur 2, en la Copa Remember, Melted Blood y Garou. Pues bueno, ya tenemos los resultados. En Soul Calibur 2 nos hemos encontrado con sorpresitas, más que nada por la falta de gente. Y la primera posición ha sido para Ivan, la segunda para Sacred Jean, la tercera para Pulu y la cuarta para David. Una nueva cara en estos torneos de Soul Calibur. En Melty Blood, que se realizó el sábado en Barcelona Tournament Games, nos encontramos con Amano en primera posición, Sam con segunda, Kenich en tercera y Sacred Jean en cuarta. En el caso de Garou, primera posición para Samco, segunda para Kenichi, tercera para Amano y cuarta para Sixthorn. Un rico del jugador que, bueno, que ahora iremos un poco más calmados de noticias porque la verdad es que no, no. Está dentro de un tiempo, no, a ver más torneico. No, hasta el de Guilty Gear, me parece que... Pues nada, pues esperaremos un tiempo y de momento acaba aquí el rincón del jugador, que cada día es más corto. Poco de vuestra participación en los torneos. Es que no hace falta hablarla. No. No. No hicisteis un papel... No, porque solo fuimos al de Soul Calibur y la cosa no funcionó. No funcionó. No, no. Tú con tu... Mitsurugi. Mitsurugi. Es como cuando se rompe el condón, ¿sabes? Sí, sí, por ahí fueron, pasa, los tíos, Tony. Que me eliminan en primera ronda, chache, que no me apetece hablar de ello. No me apetece, no es me mejor apetece. Decirlo, Tony, es mejor. No, no, no me apetece decir en directo. El Tony ha palmao en la primera ronda. No, no mola, no mola. Es un gesto de humildad por tu parte, no es, que te honra, que, Tony. Es que no soy humilde, ¿sabes? Es que por eso no quiero decirlo. Eso es otra cosa. ¿Y tú, Edu? Vamos, también te lo he dicho, tío. Edu fue medio bien. ¡Anda! Me quedé en octavo. Como España, ¿eh? Como España. Como España en el mundial. No salimos de los cuartos. Ah, no, en cuartos, ¿no? Tú en cuartos, sí. Cuartos. Pues como España también. Con tu personaje Killick. Con mi Killick. Con los palos ahí. Y el Kali Yuga. Pues bueno, dejemos el Kali Yuga de lado y hablemos. Prefieres olvidar. Prefiero olvidar. Soul Calibur 2 ya ha muerto, por desgracia, porque es un juego que nos trae muchos recuerdos. Y fueron grandes momentos vividos con este Soul Calibur. Pero no hay ninguna duda de que esta Copa Remember ha sido el último torneo de Soul Calibur. Lo cual es una lástima. Es pues una música lástima. Triste. Haz un epílogo para los torneos de Soul Calibur. No, ahora no. Ya la semana que viene lo hacemos. Sí. No, si así tenemos algo para el rincón del jugador, es que si no, no va a haber nada. Vale. Pues venga, vamos a la canción de la semana, vamos a la publicidad, vamos a por el cigarrito, chache. Y después Children of Mana, un juegazo de la saga Seiken Densetsu. De acuerdo. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Hola. Hola. Bueno. Pues nada, ya estamos. Edu, ¿qué canción? ¿Qué canción? Pues es el segundo ending de Zone of the Enders 1. ¿Uno? Claro, juego que gran juego. Tenía dos finales, pues uno, este ending procede de uno. Mira, yo estoy en una afirmación que no estoy de acuerdo con el Crackdown de 360, ese juego que va a salir dentro de poco, que dice que este juego venderá porque viene la beta del Halo 3. Ah, pues decir, Zone of the Enders le pasó algo parecido, ¿vale? Zone of the Enders venía con una demo de Metal Gear Solid 2 y vendió, el juego vendió. Y claro, la gente dijo que el juego vendió por venir la demo de Metal Gear Solid 2, pero sí que es verdad que el Zone of the Enders es un gran juego. Es un gran juego. Pues nada, tenemos aquí al Coco. Hola, buenas noches. Chache lo va a interrogar. Acércate al micro. Baja la música y pon una luz tenue. Es como el tío este de Ratones Colorados, ¿no? Ratones Colorados, Quintero. Sí, el Quintero. Álvaro Lafuente. Te llaman Turambar. Te llaman Coco. Te llaman Cutre. Eres compositor. ¿A qué se debe esta profesión? Pues básicamente a haber aprendido música y más tarde pues descubrir la oída absoluta. Las malas lenguas. ¡No! ¡Las malas lenguas, no! Las malas lenguas, dicen. Que vas a hacer un concierto. ¡No! Tienes un proyecto de concierto. ¡Es secreto! en el teatro de Sardañola para un futuro, un concierto. ¿Qué hay de cierto? ¿Concierto? Pues de momento son todo elucubraciones mías. Elucubraciones. Dígame, divaguemos sobre la palabra elucubrar. ¿Qué palabra? Suena ¿qué palabra? A culebra. Culebra. Los pensamientos culebrean por el cerebro. Un concierto. Un concierto de Final Fantasy VII y 8. Y Final. No me interrumpas. Y Final Fantasy VIII en Sardañola del Vallès. Sí, por sí. La agrupación musical. ¿Tiene futuro el proyecto Cutreman? Puede tenerlo, todos sabrán. ¿En qué términos podría darse el concierto? ¿Qué falta para que eso se lleve a cabo? Hombre, pues primero habría que hacer una... Lo que sería hacer una programación de concierto, acabarlo de perfilar tal como sería. Las ideas de momento están en una primera parte de Final 7. ¿Qué temas incluiría ese concierto? Los temas Álvaro estos Turambar, típicos. Por ejemplo. Dime, Farruquito, dime. Hay muchísimos de estos, como el Iris o el One Way Get. Iris Teme Duchan. Iris Teme. A ver, hay de estos que son... ¿Qué canción más grande? Insalvables, que se grande, tienen que hacer. Grande. Y de Final 8 también hay... Canciones muy grandes. Eyes on Me, el un gran concierto. Fatal y todo esto, sí. Sería, si se hiciera, sería algo muy grande. Es una canción si se muy hiciera, grande. No, si se hará. Y se hará. Y se hará. Y se hará. Algún día. Algún día antes de 2010. Se hará. Un concierto vale. Que será muy grande. Se llenará el concierto, se llenará el teatro. Eso es otro tema. Se puede pensar en la posibilidad de hacerlo de manera pequeña, recogida en el Ateneo. ¿Qué pequeña? Espera. Pequeña es... Cojones, a ver, el Ateneo pequeña, tiene la, pequeña, la posibilidad cojones. Que tiene. Es decir, tiene la posibilidad de hacer un concierto, un aforo de ser 300 y pico personas, serán. Eso es pequeño. Es pequeño. Cuando te hablo de grande, es montar el pedazo espectáculo al aire libre con mil y pico personas. Ah. Bueno, entonces yo creo que nos quedaremos con la pequeña, ¿no? Sí. O sí. Una primera... La ventaja del grande es las posibilidades de montaje, de que no se quede solo en la música, ¿sabes? De apoyar la cosa con audiovisuales, con... Audiovisuales, hasta... vídeos de fondo de Final Fantasy VII. O incluso alguna 8. Representación. Y eso 8. Sería muy peligroso. ¿Ves posible, Álvaro, que hayan imágenes del remake de Final Fantasy VII para PlayStation 3 en ese concierto? Sí. O sea que si confirmas esto, el concierto puede que llegue en el año 2009. O antes. Sería interesante también decir que un concierto aquí en el Teatro de Sardañola le llenaríamos todo, solo con la publicidad que podamos hacer en las páginas web. Sí. Por lo tanto, sería interesante también pensar en una primera versión de un concierto aquí y luego en un teatro más grande. Sí, pero eso ya... Sería es más complicado. Más complicado. Bueno, desde aquí... Desde Arcadia Gamers. Queremos hacer una manifestación pública para que se lleve a cabo este concierto en el menos tiempo posible. Y que todo vaya como tiene que ir, un pedazo de concierto a dirigir Álvaro Lafuente de Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII. Desde aquí. Animamos a Álvaro a que lleve a cabo sí, este hito. Sí, animamos a Coco, aquí a Turambar, que tiene que hacer este concierto porque puede ser Dios. Puede ser la lo hostia. Más grande. Es que sí. Puede ser muy bueno. En fin. Ya está, acabada esta tontería que le hemos hecho básicamente para apoyar al Coco, porque el Coco tiene que hacer este concierto. Tiene que hacerlo, Coco, tienes que hacerlo. Vas a llenar el pabellón del Ateneo. Luego ya había pensado en otro concierto, que sería el de videojuegos en general. Ah, pues ese podría ser mejor aún. Sí, sí, sí. Claro, el Arcadia no concert este. El Arcadia Gamer no concert. ¿Y qué ideas te entran por la cabeza? ¿Qué músicas podías...? Por aquí han sonado muchas que podrían ser perfectamente. Desde Metal Gear, Zelda... Oy. La boquita se nos hace agua. Hasta Segata Sanshiro, ¿verdad? Segata Sanshiro. Si sale Segata Sanshiro, se cae el Ateneo. Se cae. Porque lo tiro yo a puñetazos. O sea, es que podría ser algo impresionante. Dios. En fin, vamos a empezar ya con la chichilla. ¿La chichilla? Children of Mana de Nintendo DS. Uno de esos grandes títulos que van a salir ahora en Nintendo DS, que ya han salido en realidad. Y que deberíamos haber analizado la semana pasada, pero por accidentes no pudimos analizarlo. Así que adelante, Chami. ¡Qué temazo! Arcadia Games. Es verdad, creo que temazo. Bueno, ¿esto sale en el juego? No, vale. Es una versión que han hecho ahora. ¿Qué? Para rememorar Wild Arms. Mazo. ¡Qué temazo! Sí. Edu, o sea, lo has clavado otra vez. De nuevo lo has clavado. Pero bueno, vamos a hablar un ratito de esta famosísima saga Seiken Densetsu, producida ni más ni menos que por la antigua Square. Bien, Seiken Densetsu, ahora ha salido el nuevo juego Children of Mana para Nintendo DS. Hay otro, tiene que salir otro más, no recuerdo para qué consola, pero de momento ha salido este Children of Mana de Nintendo DS. Y es un juego 2D, RPG, Action RPG, que se basa de una manera que a mí me gusta este tipo de juego, rollo ya Zelda, de ir, no batalla por turnos, sino de Action RPG. La verdad es que a mí me gusta mucho. Y el juego, la verdad es que no es un super gran título, pero la verdad es que es un juego muy entretenido y recomendable, lo dejaremos en recomendable. Bien, porque dado el escaso catálogo que he tenido últimamente Nintendo DS en lo que comentábamos antes, Chache, o sea, realmente no lo considero un must-have. No. Pero sí que lo considero un juego bueno a tener en cuenta. Pues bien, este juego narra la historia de Illusia, una tierra imaginaria que se reconstruye después de una catástrofe sufrida durante hace 10 años. El destino es caprichoso con esta tierra. Sí, y... ¿Qué quieres decir con eso, que vuelven los problemas a Illusia. Y básicamente... Es una acción RPG, ¿eh? Cosa que te gusta ya a ti. Sí. ¿Te gusta? Porque aquí los juegos de rol por turnos te saturan, te agobian, te cansan. Sí, la verdad es que sí. Y no, básicamente eso, vuelven los problemas y tendremos que desarrollar esta nueva historia con cuatro personajes distintos: Ferric, Poppen, Tamber y el viajero. Bien, lo típico de todos los juegos, nos dan a elegir entre estos cuatro jugadores y cada uno es especializado en algo, de tal manera que nos encontramos con Ferric, que es muy hábil luchando cuerpo a cuerpo y con el poder mágico, y Poppen, que más que luchar, lo que es muy bueno es con la magia, es un experto en magia. ¡Qué original! Sí, por supuesto. Y Tamber, huérfana, que llega a Illusia tras el desastre y es experta en bailes y ataques, sobre todo rápidos. ¿Hay elfos? Pero es muy débil. Yo no he visto elfos. Es que seguro que si la huérfana seguro que es un elfo. Fijo que sí. Todos los huérfanos son elfos. Ajá. Nada, es un comentario absurdo. Bueno, dejando de lado los comentarios absurdos sobre elfos y demás, nos encontramos con el último ya personaje, el viajero, que es un conejo. Un conejo así regordete, muy simpático, que es poderoso y aguanta los ataques, pero que no es demasiado hábil con las magias. Bien, una vez elegidos estos cuatro personajes, cuando comencemos nuestra aventura, nos darán a elegir entre un espíritu mágico, ¿vale? Teniendo espíritus de hielo, espíritu de fuego, de rayo, de agua, de vida, de bueno, vida, lo de muerte. Sí, bueno, de muerte no, pero no, lo gran clásico de estos típicos RPGs. Elementales. Sí. Y la novedad. Querido Watson. Sí. Y la novedad es que, bueno, novedad no, pero que claro, que tendremos un personaje y podremos meterle todo tipo de este tipo de almas, de tal manera que el juego se convierte bastante, bastante variadito. Siempre podemos elegir entre estos personajes, estos elementales, y podremos cambiarlos en cualquier momento que deseemos del juego, siempre que vayamos al pueblo. ¿Al pueblo? Al pueblo, a nuestro pueblo natal, que es donde tendremos todos los tipos de estas. Pueblo Paleta. No, eso era de Pokémon. No, pues básicamente, volviendo al tema. El juego se basa en mazmorras. Una paleta. Unas mazmorras donde nos encontraremos lumiesferas. Tenemos que buscar lumiesferas, perdón. Estas lumiesferas las tendremos que llevar al portal de cada mazmorra y subiremos un piso. Va por piso. Entonces llevamos la lumiesfera al portal, subimos un piso. Llevamos otra, hasta que llegamos al final boss. Luchamos contra el final boss, ganamos, nos destripan la historia, lo típico. Así en todas las mazmorras. En todas las mazmorras. Y las que repetitivo. Pues es el punto negro del juego, que el juego es muy repetitivo. Y las lumiesferas hay que buscarlas siempre. Vaya por Dios. Siempre, siempre, siempre. Luego las luchas, podremos llevar incluso tres armas a la vez. En el caso del viajero, por ejemplo, llevaremos un arco, llevaremos un gancho. No, una espada látigo, perdón, del rollo Eevee. Y una espada normal. De tal manera que las luchas son bastante variadas durante los primeros minutos, pero que se van haciendo monótonas a lo largo del juego. Pero la verdad es que a mí me gustan las luchas estas porque van rebotando los bichos entre sí y se van haciendo daño entre ellos. Qué absurdo. Qué absurdo. Sí. Un plus. Un plus absurdo, pero que a mí me gusta. No sé, vas combando, vas haciendo cositas así. Y contra más te van pegando, más vas subiendo tu barra de límite, entre comillas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Lo típico. Se te llena una barra y cuando la activas pegas más fuerte, haces más combo, lo clásico de toda la vida de los RPGs. Pues bien, gráficamente, el juego rinde bastante bien, a pesar de ser 2D, unos 2D muy coloridos, y disfrutaremos de unos vídeos de gran calidad, animados de gran calidad. Los personajes están muy bien diseñados, y yo una particularidad que tengo con los personajes es que me recuerdan mucho a los de Hayao Miyazaki y Ghibli. La verdad es que es un puntazo el viajero, que a pesar de que es un conejo, o parece un conejo, me recuerda, no sé por qué, a Porco Rosso. Será porque está regordete y tal. Pero no, sí que se nota un poco aquí Hayao Miyazaki. Sí, sí, sí, la verdad es que me recuerda mucho. No sé por qué, pero es así, me recuerda mucho. Y eso, gráficamente pinta bastante bien. Los vídeos, sobre todo, es algo que remarcaría, porque son muy guapos. Diseños, también decir que yo destacaría, en cuanto a diseño, aparte de los diseños así rollo Hayao Miyazaki, destacaría uno de los puntos claves de este juego, que es la espada de maná. La espada, me encanta el diseño que tiene. Tiene un diseño espectacular. Pues bien, siguiendo. El juego suele ser, como hemos dicho, bastante repetitivo, pero si con un poco de paciencia conseguiremos hacer que el juego vaya mejor. Y no, básicamente. ¿Cómo? Que quiere decir que si el juego te gusta, esta repetición no la vas a notar casi. Pero, lo dicho, si no tienes demasiada paciencia y demás, pues dejarás el juego de lado, como le ha pasado a muchísima gente, que dice que el juego es una mierda y tal. El juego está bien, a mí, visto lo visto, el juego está bastante resultón y un juego bastante completo. Lástima que la historia, a pesar de ello, no sea muy trabajada. Vaya, por Dios. Se echa de menos una historia más trabajada, pero no es mala, ojo. Simplemente eso, la historia no es gran cosa, no la podríamos comparar con grandes del género, no. Pero sí que es una historia que cumple. Mejor que la del Dragon Quest, que ya es algo. El periplo. Ya es. Sí. Porque el Dragon Quest tampoco era un alarde de gran historia. Hombre, no. Pues no. Y todo, lo que pasa es que por culpa del protagonista. Sí, por supuesto. Estaba pensando ahora una cosa que no sé si compartiréis, pero se produce una cosa muy rara con los juegos de rol. O el argumento es una mierda o el argumento es muy lioso. ¿No hay un punto medio? No sé si... Sí, ya sé lo que quieres decir, sí que tienes razón. ¿Verdad que sí? No hay un argumento que sea un argumento bueno, simplemente sin tener que tener una paja mental de narices. O son muy simples o son muy rebuscados. Sí, ¿verdad que sí? Y este entraría en el paquete simple. Por ejemplo, en los Final Fantasy pasa que, por ejemplo, el 8 que es muy rebuscado, o sea, dentro de lo sencillo es muy rebuscado por varios temas y después encontrarte con el 10 que es bastante sencillillo. Sí, pero tiene su qué, ¿eh? Tiene su qué, pero tampoco es un Final 7 que te líen la troca de... Sí, ya, Final 7 todavía podrías llenar páginas y páginas de Final 7 hablando y todavía no te pondrías de acuerdo con algunas cosas con la gente. En cambio, en otro juego de terror como... O los Zeldas, por ejemplo. O la mayoría de acción RPG tienen una historia bastante bastante sencilla. Sí. Se me viene el Terranigma a la cabeza, que no la tiene sencilla. No, pero claro, puede ser la excepción que rompa la... También estamos un poco divagando, ¿no? Porque claro, habrá juegos que las tengan, habrá juegos que no, y claro, y es lo que hay. Es lo que hay. Decir otra gran característica que tiene este título, que es ni más ni menos que el juego multiplayer. Ah, bien, bien. Cuenta, cuenta, ¿cómo está el tema? Pues bien, no mata. Dejémoslo en que no mata. ¿Online? No. Ah, no, chache, anda. No, no. Me hace el Xavi un gesto con la mano, casi mandándome la mierda. No. A ver, o sea, el juego básicamente consiste en que tú vas al pueblo natal. ¿Pueblo paleta? Llámalo como quieras, llámalo así, llámalo tal. Entonces vas al pueblo natal y consigues a un amigo con una DS. Y tu amigo podrá seleccionar un personaje de los que no estén jugando y llevarlo y acompañarte en la aventura. Con lo cual pensaréis, hostia, ¿podremos guardar partida después? Pues no. Podrás guardar tu partida, pero los avances del jugador se asemejan al tuyo y no tiene demasiada... No tiene demasiada intríngulis el tema. Exactamente, ¿no? Es bastante sencillo, pero en cambio se agradece que esté, la verdad. ¿Puedes cambiar objetos y cosas de esas? No. Se podría haber mantenido la oportunidad de grabar, al menos. O sea, tú puedes grabar, Edu, ¿vale? Pero no puedes grabar una partida simultánea. O sea, por ejemplo, yo guardo partida y estoy jugando contigo, ¿vale? Si yo al siguiente día no estás tú y empiezo la partida, seguiré en el punto que nos quedamos, pero sin ti. ¿Vale? Pero está hecho de tal manera que concuerda que no estés, ¿vale? Ah, bueno. En el sentido de que tú estás en el pueblo y no vienes esta vez y ya está, ¿sabes? Eso está muy bien buscado. Pero en cambio, os agradecería eso, ¿no? Quizás algo así como en lo que falló Crystal Chronicles. Crystal Chronicles falló en todo menos en la música. Y en el multijugador, que sí que te dejaba guardar. Pues por eso mismo yo creo que deberían haberlo dejado aquí también. Que tampoco costaba tanto, ¿no? Si quieres hacer una campaña multijugador, pues está muy bien. Está muy, muy bien. Luego otra cosa a destacar, personajes carismáticos. Secundarios carismáticos. El malo, a mí me encanta el malo, pero genial. No quiero destripar. Me encanta el diseño. Destripa. No destripo. Y no, básicamente eso, el juego está muy muy bien, lo recomendamos. ¿Duración? Duración aproximada unas 20-25 horas. Está bien. A ver. No me pasa, de portátil está muy bien. Pero sí. También hay que reconocer que yo soy muy pez en esto, ¿vale? Y ya sabéis que a mí los RPG se me estrangulan y un jugador normal jugará menos. Pero lo que he leído en webs, pues más o menos eso, 15-20 horas. Bien. Claro, que todos los RPGs se alargan según la habilidad del jugador. Claro, y luego si quieres sacar todas las perlas y todas las cosas que quieras sacar del título, pues el juego se te alarga. ¡Se te alarga! Estaba pensando ya ahora en un cimbrelillo, pero no es el caso, es un Children of Mana. No, pero por supuesto, es un juego... ¡Un cimbrelillo! El juego está muy bien y le vamos a poner una nota de notable, ni más ni menos que un 75. Le cascamos. Porque la verdad es que el juego se lo merece. Y a destacar que las batallas son muy pesadas, pero si te gusta este tipo de batallas, este tipo de juegos, pero si el juego te gustará. En acción, ¿no? Sí. Así, ¿y son pesadas? Ajá. Joder. Yo querría hablar de este juego. Se me recomendándolo. Pues no, chachete, seguro que está muy bien. Y te lo voy a dejar mañana mismo para que lo juegues y lo veas. Yo este juego a mí me recuerda mucho a Dungeons and Dragons. Y diréis, ¿por qué? Sí. Porque Dungeons and Dragons, como bien sabéis, tiene una historia de mierda, ¿vale? Los jugadores de Dungeons and Dragons no suelen hacer grandes historias, ¿vale? Que sí, que ahora me estarán escuchando jugadores de Dungeons and Dragons y dirán, pues mi máster sí que hace buenas historias. Tu máster sí, pero los másters normales no suelen hacer grandes historias. Yo el arquero. No, chacho, no es lo mismo. Eso era casposo. Dungeons and Dragons es un mundo... totalmente distinto. A mí no me gusta. No, infernal, no, de libro. Entonces, Dungeons and Dragons. A ver. Chacha, ¿me dejas hablar, por favor? Canta conmigo. No quiero cantar. Quiero hablar de este juego. Que salga el Winnie the Pooh ahí saltando por las palabritas. Canta con nosotros. ¿No te acuerdas de Canta con nosotros? Es verdad. Saltaba el Winnie the Pooh por las palabras. Bueno, pero dejando de lado el Winnie the Pooh y el mundo infernal y el arquero y todo esto, decir que Dungeons and Dragons básicamente se basa en entrar en una sala, matar a todo el mundo que hay en esa sala, orcos normalmente, coger el tesoro, subir a la siguiente sala, matas a todos, coges el tesoro, te vas a la siguiente sala. Pues Children of Mana se parece a Dungeons and Dragons. Pues en ese caso es una comparación que tira para atrás. ¿Por qué? ¿No has dicho que Dungeons and Dragons es aburrido? Bueno, pero esto es un videojuego, no es un juego de rol. Efectivamente. En ese caso, claro, hay juegos de rol divertidos, Dungeons no. Y ahora diréis, ¿qué mi máster? Tu máster sí, pero el mío no, ¿vale? El mío de Dungeons era una mierda y no me gustaba. ¿Qué le voy a hacer? Claro. No voy a decir quién era aquí. No lo sé, luego me lo dices. Vale. Vale, era solo uno del club de rol que... ¡Bueno! Si no creo que nos escuches, no creo que nos escuches. ¡Bueno! El Mel. ¡Bueno! En fin. Eso, que Dungeons and Dragons es una mierda, pero Children of Mana no lo es, porque tiene un 75 y es un juego muy recomendable. Children of Mana mola. Así que nos vamos al retroanálisis. Yep. Con un juego totalmente recomendable. Totalmente. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Edu. Uy. Háblanos del retroanálisis, Edu. Pues hablaremos de un juego de Mega Drive de 1995, Gunstar Heroes. Un titulazo de Treasure. De Treasure. Enróllate lo que puedas, Edu, que quedan 20 minutos y no tenemos absolutamente nada más que decir. Vale. Tienes 20 minutos, Edu. Pues ¡hala! Ten. Pues empezamos a que era un título bastante avanzado para la época y para la consola que era. Ajá. Ya que nos encontramos con un exponente que se repite después en salones recreativos, como puede ser Metal Slug. Y digamos, es un juego de acción plataforma. Uh-huh. Es decir, llevamos a nuestro personaje, el cual tendrá que pasar por varios niveles a base de disparos y bombas. Aquí nos encontramos ya con una pequeña diferencia, que podemos coger entre dos personajes. Y estos personajes se diferencian entre sí en que uno se puede mover disparando y el otro no. ¿Y eso qué hace? El otro hace llaves. Efectivamente. No hacen llaves los dos. Pues me callo. Digamos que para el modo multijugador tú llevarías el shot normal. Es decir, tú puedes correr, saltar libremente, disparar. Pero yo solo me puedo quedar en un sitio estáticamente disparando a cualquier dirección, efectivamente. Pero si no me equivoco, Edu, uno tenía más fuerza que el otro, ¿no? En el disparo, claro. Pero también es una ventaja el poder no moverte, por el hecho de muchas veces vas corriendo y te pueden y te flipas y ya saltas directamente disparando cualquier tontería. Claro, Edu, pero eso es como si dices lo otro. No, porque te escapas. No. Es mala suerte. No es mala suerte. Si tú corres, yo estoy retrascurriéndote. Ya, y si yo te estoy disparando y no puedes moverte porque me estás disparando, yo muero. Es mala suerte. No. Bueno, da igual. Ay. Que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ahí. Había que llegar. También nos encontramos en que podemos elegir enemigo nada más empezar a jugar. Tenemos cuatro pantallas. Como en el Mega Man. Efectivamente, también. Hijo de puta. Míralo. Se han copiado. Por ejemplo, tenemos la primera pantalla, que lógicamente sería la más fácil, que es en el bosque. Y una de las pantallas más emocionantes, digamos que es la tercera, en la cual nos subimos a un monorraíl o un instrumento. Monorraíl. En el cual nos podemos subir entre. ¡Por España, coño! Nos podemos subir entre paredes y techos. Y podremos cambiar de piso. Efectivamente. Si estamos arriba podremos ir abajo. Y si estamos a la izquierda podremos ir a la derecha. Con el monorraíl. Es que explicado así queda muy raro, pero es verdad. ¿Delante? ¿Detrás? No. ¡Izquierda! ¡Derecha! Chachi. Momento chache. Momento barrio sésamo. Momento juego de Mega Drive que no has jugado. ¡Hola! ¡Soy Coco! ¡Soy Coco! Ay, esto Dios es mío. Cerca. Y ya esto está, es ya. Lejos. Bueno, también comentar lo que ha dicho Tony Chan antes. El juego. Los personajes tienen llaves. Lo cual al es más muy curioso. Al más puro estilo juego de lucha. Es decir, yo cojo a un soldado, le doy al botón de disparar, lo cojo y lo lanzo a todos los rivales que pueda por delante. También tienes patadas voladoras. Si saltas y le das al botón de bomba y disparar a la vez, pegas una patada. Sí, nada que ver con una pistola. No. Lo que quiero decir, que es lo típico, ¿no? De los últimos shooters, lo que estamos viendo en los últimos shooters. Que pega más, duele más un culatazo que un disparo en la cabeza casi. Pues aquí pasa lo mismo. Ahí pasa lo mismo. Quita más una patada que un disparo en pleno pecho. Sí, ¿por qué no? A un enemigo, normalmente, cuando más golpes des, más quita. Y la patada esta suele dar unos 10 golpes, más o menos. Joder, no sé si voy a meter la gamba. Ya verás. Pero... Momento, Chache, baja el volumen. Ya estamos. Venga, Chache. No sé qué dijiste tú hace poco de un culatazo que era nuevo en un juego, algo así, y ya se había visto en otros juegos. Ah, él se refiere a lo de PlayStation Gallery o... Ah, sí, lo que vimos en el PlayStation... Uy, pues no deberíamos haber dicho el nombre. Le he metido la mano, A saco. No puedes contarlo. No puedo. Ojo. Que vieron cómo pegaban un culatazo en un juego de shooter por primera vez en su vida y pensaron que era gracias a la PS3, no al juego. Vale. Es que eso es, vamos. ¿A la tienda aquella? Sí. Ay, Dios. El Coco estaba. Sí. Es verdad, el Coco estaba. Bueno, Edu, prosigue. Mundo casual. El Chache ya metió la gamba. Ya metió la gamba. Mundo casual. Sí. También decir que en el juego hay subbosses bastante feos. Recordar el primer subboss de la primera pantalla, que no eran más que cajas. Es que Trisur, con los personajes principales, es feo. Hombre, los protagonistas... Hombre, los protagonistas no tienen mucho más secreto que un tipo rubio. No. Son tíos castaños, uno con un tipo castaño normal y el pues otro... Pues nada, pues yo castaño. Pillo, me recojo y me voy del estudio. Porque... Es que te estás confundiendo con el 2. Ah, pues puede ser. Con el de Game Boy Advance, quieres decir. Sí, que el diseño de personajes cambió. Vale. No, pero lo que quiero decir que, a ver, los personajes principales, vale, son un estándar, ¿no? De los personajes principales. Pero después ves, por ejemplo, el Dynamite Heady. Pero Dynamite Heady mola. Sí, pero reconóceme que los personajes no molan ninguno. Sí. No. Cuidado, no. Tony, que estás empezando a atacar un juego del terreno de Nedo. Te estás empezando a meter con Frogger. No. ¿Quién está hablando del Frogger? Frogger. No, pero el Dynamite Heady, los personajes son feos. Con el Frogger. Uy, he dicho Frogger. Le hemos liado. Es un héroe. ¿Dónde cabrías con el Frogger? ¿Dónde con el Frogger aquí, la lucecita verde este, ya verás tú? Salta Frogger. Empieza a saltar. En fin. Adelante, bueno. Adelante. Un obstáculo. Los subbosses, que son bastante feos. Y los enemigos finales, pues. No rebosan mucho el carisma tampoco, pero son los típicos que nos podemos encontrar en cualquier otro juego. Es decir, el típico tío gordo subido en una nave, acompañada de la típica tía. Por ejemplo, también comentar la última pantalla, que no eran más que enfrentarnos a subbosses según la suerte que tengamos tirando el dado. Ok, bien. Era curioso. Por ejemplo, nada más es un tablero en el que, por ejemplo, si sale un 4, te enfrentarías al subboss de la pantalla 1. Ah. Si te sale un bonus, a lo mejor vas a la última casilla. Es un juego. Claro, pues no, pues es que la verdad es que Gunstar Heroes es un juego que para lo que fue el título Metal Slug, nos encontrábamos con un título que ya fue antes de Metal Slug, y la verdad es que, no sé, es un juegazo como una casa. Uh-huh. Edu, es un juego. Lo único así un poco que metería como punto negro sería la música. Que no es muy destacable. No, pero a pesar de ello sí que tenía temazos, creo recordar. Buenas canciones. Alguna, pero no era muy... Sí, yo lo que querría destacar gráficamente es la cantidad de personajes que habían en pantalla siempre. Y que se ralentizaba bastante poco. Sí. Yo, ralentizaciones bestias no sufrió ninguna. Y hay pantallas que... Esas típicas de que se van desmoronando el escenario mientras tú vas disparando y los otros enemigos caen. Uh-huh. Sí, la verdad es que, a ver, que Trisur en ese aspecto gráficamente siempre ha hecho virguerías, ya no solo en el, ya no solo en este Gunstar Super Heroes, sino que también en el Dynamite Heady o incluso en Cybergun de Sega Saturn, o incluso en el Blitz de la de Nintendo DS. Sí, son maravillas, o sea, maravillas gráficas. Trisur siempre ha exprimido el potencial de las consolas cuando lo ha tenido. Sí, por supuesto que sí. Pues nada, Edu, pues ponle una nota. Yo le pongo un 4. Un 4 sobre 5, quiero recordar. Y vamos a hacer una... Ya que el único juego que podría superar a este Gunstar Heroes de esta consola sería el propio Contra. Uh-huh. Que es un juegazo, el Contra también. Y el Probotector de Super Nintendo, que llega a ser el Contra 3. Pues bueno, pues vamos a dedicar una parte del programa, antes de leer el email, para explicar sobre Advent Children. cierto. Era la sección sorpresa de hoy. Ave Children. Sección sorpresa. Ay, sí, sí. Es que se merece una sección. Sí. Sin duda, después de todo el tiempo que ha tardado en salir. Y con esta canción. Con esta canción encima. ¡Qué horror! ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Advent Children, señores, que va a salir ya en DVD y UMD en España, después de cosas de 3 años casi de la salida oficial de Advent Children. Yo quisiera recordar ese momento en que no sabíamos si realmente iba a salir Advent Children. Edu, ¿recuerdas el fanzine de Arcadia en que se hizo el maravilloso artículo de Final Fantasy Advent Children? Hablando del fanzine de Arcadia y cosas de Advent Children, hace poco he leído una revista que tenía tirada por casa, en la cual se hacía una entrevista a Nobuo Uematsu y a esta gente que hablaba sobre Advent Children. Y estuve comparando lo que se decía con lo que se ha hecho. Salen cosas muy, muy graciosas, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que según ellos, la película, en teoría, explicaría el final del juego y solo duraría 30 minutos. Pero eso fue el corto ese que se iba a enseñar en Venecia, ¿no? No. La película en sí iba a durar 30 minutos. Que no se querían explayar a hacer una película por si acaso perdían dinero. Uah. Después de ir al éxito, también lo decía, que es que a lo mejor, visto que la gente iba saliendo bien y que la cosa tampoco perdían mucho dinero, pues quizás lo alargarían 10 minutos más. O sea, harían un corto de 40 minutos. Eso iba a ser Advent Children. Y pues habría sido mejor. 10 minutos japoneses. Sí, efectivamente. Los 10 minutos japoneses que vemos en toda la serie anime. Que son flashbacks. ¡Queda un minuto para que explote Namek! 7 capítulos, toma. También cosa graciosa del subnombre de la peli, Advent Children. Que decía que entre varios nombres que se había barajado todo, había salido este. Y que le daban sentido a la película cuando la viéramos. Hombre. No le da sentido alguno. Hombre, le da sentido como podría haberle dado sentido Kadaj. Final Fantasy Advent Children, Kadaj. Sí, pero Kadaj. Es que los niños salen menos que Kadaj. Por eso mismo. Que le da sentido porque es algo que sale en la película, ¿no? Pero que tampoco no es nada del otro mundo. O Final Fantasy Advent Children, Rufus. Uf, lo destripemos. No, pues básicamente, Edu. También que no querían indagar mucho en el pasado de Final Fantasy VII. ¡No! ¡Que no! Nada. ¡Que no! ¡Que no! Solo quería centrarse en lo que era el final, ya que quedaba un gran desconcierto, ¿no? En esto, que en un juego no te explicaran qué pasara y sí que te pusieran al final tantos años después. ¡Buah! Y te encontrarás con el final y realmente no haber sabido qué ha pasado durante este tiempo. Vaya. Y ellos querían remarcar esto. Pues al final me Pero al final señor. Lo que han hecho es una saga. Vaya por Dios. Y que no iban a hacer nada después de Advent Children. Que no querían hacer nada en relación más con el Final 7. Solo claro, esta película para explicar el final. Ese texto, ese artículo, ¿dónde lo viste? Este texto lo leí en. Era extraído de una revista Japo para una game type de. Buah. Especial Advent Children y especial Kingdom Hearts 2, que con el Kingdom Hearts 2 también. Perlas. La que dijeron sobre... Vete tú a saber si la Game Tape no se inventó el contenido de la entrevista, como ya hizo con el especial de Guilty Gear. Bueno, no creo. Esperemos que no. Sale en este caso, bastante cierto. Vale. ¿Qué día no. sale? El 20 de febrero. ¿20 de febrero? ¿Qué precio? 20 euros en DVD. 15 en UMD y 20 en DVD o algo así. Creo que saldrá 12 en DVD. Es el precio que se está barajando últimamente en las novedades o en UMD. ¿Viene capao? Viene capao. Vienen dos ediciones, la normal y la especial, en cual la especial es absurda. Sí, la especial es... solo vienen los extras típicos de entrevistas y... ¿Entrevistas con quién? Si son personajes digitales. Pero, bueno, no, pero bueno, hay gente que ha hecho la película detrás, chacho. ¡Qué broma! No sé criarse de la película, ¿sabes? Bueno... con gente como el Nacho y tal, pero no viene el de Last Order. O al menos no lo han anunciado. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso! ¿Qué es Last Order? No deslucir. Last Order es un OVA hecho por el estudio de animación Madhouse, ahora conocidos como por Death Note y Devil May Cry. ¿Sakura? Pues... sale... ya escucha Death Note y ya... Nada. Bueno, no podemos decir esto en directo. No. Bueno, pues es un OVA que explicaría los sucesos de antes de Final Fantasy. Una cosa bastante, digamos, machacada, pero que no viene mal recordar. Y es un OVA que incluso supera la película. Sí, por supuesto que sí. Cambian muy pocas cosas respecto al original en este Last Order. Claro, es lo que pasa siempre, ¿no? Si juegas a algo desde lo original, siempre será mejor que si lo juegas desde lo no original, como es Advent Children, donde puede haber gente que le guste o gente que no. Pero si haces algo basado en algo que ya hemos jugado y que a todo el mundo le ha gustado, le va a gustar. Claro. No ha sido compasado este último toque. Bueno, pero da igual. Pues básicamente, lo que venía a decir yo antes, que me acuerdo cuando hicimos el primer, ese maravilloso primer Arcadia No Fanzine, en los salones del manga y demás, que... esa portada de Sephiroth. ¡Qué maravilla de portada! Lástima que se imprimiera tan mal. Sí, pero dejando de lado eso, quiero recordar la incertidumbre que sufría todo jugador de Final Fantasy VII por no saber en el año 2004, a finales del 2004, cuándo iba a salir esta película. Y claro, salió un artículo cutre porque no sabíamos cuándo iba a salir la película. Claro. Y no sé, muy raro. Pero pocos trailers que se habían visto. Sí. Y yo recuerdo en esos momentos en que yo me pasé el Final Fantasy VII, es decir, en el año 2005, septiembre del 2005, por una apuesta con este hombre de aquí, con el señor Chache, que dijo que no me lo iba a pasar, y me lo pasé. Tal como me pasé el juego, que Chache además estábamos a unos amigos y ya y tal allí en mi casa viendo cómo yo luchaba contra el Sephiroth, cuando se fueron me lo pasé. Acto seguido de pasarme el título, me fui al ordenador y vi los trailers de Advent Children. No me podía creer lo que estaba viendo. O sea, me parecía ridículo. Y Advent Children, pues quizás guste a los fanáticos de Final Fantasy VII, pero si se mira desde lo que significa Final Fantasy VII en cuanto a historia, bien argumentada y demás, Advent Children se caerá por su propio peso. Una nota curiosa, que si Advent Children iba a ser tan final, después cuando salió de hecho Cerberus, ¿por qué no nombran nada de lo que ha pasado en Advent Children? Quizás no sea tan importante para Square Enix lo que ha pasado en Advent Children. Ya, es que no tiene ningún sentido nada de lo que pasa. Es que comienzas a pensar en ello y sí, te vendrán los gafapastas de yo sé mucho de Final Fantasy VII y esto tiene sentido. Hombre, a ver, amigo, o sea, tiene todo, sentido... Todo el sentido que te dan en Advent Children te lo quitan en Dicho de Cerberus. Exactamente. Porque y tenga sentido tecnología y todo el rollo que se acaba... Sí. Además, tenga sentido o no, me parece muy feo por parte de Square Enix... Remarco, Enix, Square Enix, el hecho de mancillar un título como Final Fantasy VII con este Advent Children, mancillarlo de tal manera que ves Advent Children y vuelves a jugar Final Fantasy VII y no te quitas de la cabeza cosas de la película, cosas horribles de la película, como ese nulo protagonismo que tiene Red 13 o ese protagonismo absoluto que tiene Aerith. Es que es patético, francamente, es patético. ¡Hala! No he dicho nada más. ¡Hala! No he dicho casi nada. No he dicho nada. Vale, no he dicho nada. No ha dicho nada. Mejor lo dejemos así. Una película que os diría recomendada de ver simplemente por el morbillo. Morbo, además del morbo, ya no solo por eso, sino por lo bien trabajada que está la banda sonora y lo bien trabajada que está la película en el sentido de animación. O sea, es una maravilla. No vamos a ver nada igual en muchos años en cuanto a gráficos, entre comillas. Pero dejando de lado todo eso, ¿qué queda? No apto para gente que fácilmente se marea. Por los combates, son muy confusos. Y no apto para gente en la que crea que existe la ley de la gravedad en los videojuegos. La física de este juego, de esta película, perdón, está comparada a Just Cause. O sea, exagerado tú también. Anda que no. Sí, Edu, sí. Exageras, es un anime. Da igual, venga, vamos a hablar de las cartas que tenemos para esta semana y olvidemos a Ben Children. Quien quiera verla, que la vea. Sube la música, Xavi. Xavi, para arriba. Arcadia Gamers. Deja la música un ratito más. Bueno, vale. Pues nada, no me haces caso. Xavi, que suba la música. Ay, no te cabres, chachín. Está muy estresado y quedan 20 minutos, 5 minutillos de programa. Un mail desde Canarias, nuestro amigo Juancho. ¿Qué pasa, Juancho? Hola, Juancho. Es el primer mail que recibimos de dentro de España. Juancho de la estación de Gavilanes. También, también. Ah, la no es el caso. Insultando aquí la audiencia. Sí. Muy bonito. A ver qué nos va a decir. Claro, claro. Hola, ala. Soy Juancho desde Canarias. Os escribo para felicitaros por vuestro programa. Que ya que sois muy poco tendenciosos con las consolas. Eso es porque nos escucha poco. Hombre, somos poco tendenciosos cuando hablamos, cuando no hablamos de nuestra consola. Claro. Y no como las revistas que se venden. Y pone Ejem, Ejem. Sí. Como diciendo hobby consolas. Como diciendo superjuego. Hombre, el superjuego se está levantando cabeza, ¿eh? Con la Extreme. No está tan mal. Que dan asco, remata. Espero poder escucharos en directo, pero vuestro programa lo dais muy tarde. A pesar de que aquí sea una hora menos. O sea que en Canarias estamos de 10 a 12. Sí, de 10 a 12. ¡Qué guay! Estamos de 10 a 12. De 10 a 12 en Canarias. Arcadia Gamers, de 11 a 1 y de 10 a 12 en Canarias. ¡Oh, Dios! Seguid así y un saludo. ¡Buena música! ¡Pancho no se escucha desde Canarias! Juancho nos escucha desde Canarias. Si nos dan de 10 a 12 Arcadia Gamers. En la península de 11 a 1 y en Canarias de 10 a 12 en la península de 11 a 1. Qué manera de destrozar una canción. Sí, o sea, Arcadia Gamers. ¿Ya está? Sí. Vamos a acabar el programa de hoy que nos ha costado terminar, ¿eh? Sí. Teníamos tanto contenido que no hemos sabido cómo meterlo y al final lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido y nos ha sobrado hasta tiempo. No sabíamos qué hacer con tanta cosa, de verdad. Sí. En serio. Pues nada, vamos a despedirnos. Muy buenas noches, chach. Buenas noches y espero que para la semana que viene podamos haberle echado el guante del Castlevania Portrait of Ruin. Eso esperamos. ¿Edu? ¿Sí o no? A ver. Y a echarle el guante a ese pedazo de película. ¿A Ben Children? Death Note. Es verdad, esta semana Lo siento, Álvaro, que tú no vas a poder verla. Depende. Yo es que nada que ver hasta que haya acabado el manga. Pero no es el tema de conversación. Porque el Coco también se va. Buenas noches, Coco. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. A Javi Kun, que está ahí en cabina, como siempre. Al perro de Snake, que está más rebotado que nunca. No. Y el Chocobo, que también estaba aquí, que ha estado callado en el análisis de Ben Children, porque como no sale ni un maldito Chocobo en toda la película, está en huelga también. ¿A que sí, Chocobo? Por supuesto que sí. Y nada, Tony también se despide. Nos vemos la semana que viene, gente. Muchas gracias por estar ahí detrás. Y un saludo a todos y un abrazo. Un abrazo. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.